El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Los más asiduos al podcast recordaréis cuando en su día hablamos del acercamiento de Amazon al sector de los videojuegos. Un primer paso algo accidentado con proyectos que acabaron cancelados o, en el mejor de los casos, con una recepción algo irregular. Por eso todos los ojos estaban puestos en su próxima gran apuesta, un ambicioso juego de rol masivo New World que buscaba su propio lugar en un género copado por World of Warcraft y Final Fantasy XIV. Pese a los numerosos retrasos, finalmente el juego se ha lanzado y no podía haberlo hecho de mejor forma. Y es que se ha convertido en un éxito inmediato con una afluencia de jugadores espectacular, lo que demuestra que cuando las cosas se hacen bien, poco importa todo el ruido que hay alrededor. Pero el reto lo tienen ahora en un título que sabemos que está permanentemente vivo y al que tendrán que insuflar de nuevo contenido cada cierto tiempo si no quieren experimentar un éxodo de usuarios. De momento, eso sí, celebramos que el estreno esté siendo tan dulce y que los fans puedan disfrutar de la experiencia prometida. New World, un juego desde luego al que tenemos que seguir la pista, pero nosotros ahora vamos a ir con las presentaciones. Hoy los últimos van a ser los primeros, voy a cambiarlo todo como en el cole, pues un poco igual. Yo, que mi apellido es Tur, siempre era de los últimos, pero a veces siempre también hacían esta jugada y era de los primeros. Así que quiero darle la bienvenida a Sofía, ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio. Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de estar ahí aquí también hoy. Y sí, lo de los últimos eran los primeros también es como la típica cosa que nos decimos a nosotros mismos cuando hemos perdido y es para sentirnos un poco mejor, pero bueno, está gracioso, vaya. Totalmente. Mira, ponía un tuit yo esta semana, que lo pensé el otro día, y era algo así como expresiones que yo erradicaría de la faz de la Tierra, que las odio cada vez que las escucho. Ponte las pilas. Sal de tu zona de confort, piensa que el no ya lo tienes. Odio cuando dicen esas cosas, te lo juro, porque son frases hechas, que son mentira todas. Bueno, la verdad es que la última, la de el no ya lo tienes, a mí me ha servido de motivación. Es en plan, ya si la situación va mal por lo que sea, bueno, pues parto otra vez del punto de inicio, vaya, que no hace falta que tampoco se muere nadie porque no te salga algo o lo que sea, ¿no? Pero la verdad que la de ponte las pilas y sal de tu zona de confort, o la de no llores, en plan, He visto hoy un TikTok, dice, ¿cómo nuestros padres se piensan que reaccionamos cuando nos dicen, deja de llorar, hijo? Y es en plan, un tío haciendo un montón de volteretas y todo el rollo, y saliendo de casa súper feliz cuando en realidad es imposible. Si tú sabes más como cualquier cosa, un deja de llorar no te vale para nada, ¿no? Claro. Y lo del no ya lo tienes, a ver, cada uno lo puede enfocar como quiera, podemos ser muy Mr. Wonderful, pero es que hay cosas mucho peores que el no. Eso, a mí quiero decirlo, la vergüenza, la humillación, todo lo que trae de por sí el no. Entonces, Yo creo que a veces también está bien reflexionar. Y a lo mejor tampoco hace falta lanzarse a la piscina si no hay agua, no lo sé. Exactamente. Y bueno, hay cosas peores que el no, que ya entre tú y yo que hablamos mucho de esas cosas de realities, Miguel Frigenti que se ha ido a su casa. Bueno, que fue una victoria, no sé, yo es que ese día lo viví mucho y puedo hablar con poca gente sobre el tema de los reality, porque es algo como que se va quedando cada vez más de nicho. Me he dado cuenta de conforme pasa el tiempo, aquí los amantes de estos formatos pues vamos siendo cada vez menos. Pero he echado en falta esta semana el Twitter para haber visto un poco la reacción de la gente hacia la salida de Miguel Fingetti, porque la verdad que fue ya la última parte del concurso con la expulsión de la otra chica y tal, bastante fuerte. Y que disfrutamos mucho con los villanos, ¿eh? Creo que sí, en todas las historias nos encantan. Sí, sí. Aunque en realidad los que quedan no son tampoco buenos, pero bueno, ya. Es el peor de los males, digamos. Así sí, que bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, hoy ya digo, vamos a hablar de videojuegos, no de Frigenti, ¿no? No vamos a hablar de realities. Pero bueno, Sofía, no sé, cuéntanos, en materia de videojuegos, ¿has estado jugando? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues la semana, la verdad que me queda muy poquito el Kingdom Hearts 2, ¿ya? O sea, me queda la última parte, pero de momento lo tengo que dejar para más adelante. Pero bueno, muy bien en ese aspecto de que ya me lo estoy terminando por fin, que voy muy poquito a poco. Se ha pasado gente de los seguidores de Batallón también a los directos, entre ellos Café Japón. ¡Ay, qué guay! Y Cuchimil, que en Twitch tiene otro nombre, pero me dijo que lo que viene siendo de seguidores es Cuchimil. Y luego lo que ando también haciendo es leyéndome el segundo libro de Dune, que me queda ya la segunda mitad. Es más cortito, bueno. Me ha gustado mucho el primero. Bien sí. Por ti. ¡Qué guay! Ahí estamos. Sí. Yo ya he visto la película dos veces, tengo que decirlo. Wow. O sea, que puedo hablar con propiedad al menos de la parte de Villeneuve, de la adaptación que ha hecho. Y cuando estuve en la Feria del Libro, claro, lo primero que te llama es, venga, pues, a ver, voy a ir rápidamente a comprar el libro. Estaba agotado de todos los stands, agotadísimo. Sí. A mí me costó porque tuve que reservar una librería de aquí de mi barrio y han hecho un formato nuevo que está muy chulo porque visualmente por fuera, de hecho son los que utilizo ahora para apoyar el micrófono, la verdad, porque son tan gorditos que me dan justo la altura y son muy bonitos de ver, la verdad. La parte de fuera es uno en naranja, otro en azul, otro en rosa, así clarito también. Ah, sí. Y los han mejorado mucho en ese aspecto visualmente hablando, así que yo les recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Yo en su día, ya creo que lo comenté en otro programa, pero lo dejé en su día cuando me lo compré hace mucho tiempo. Lo vendí en Wallapop, el primer libro y tal. Y luego me tenía que volver a comprar otra vez toda la trilogía, pero en otro formato, así que bueno. Qué bueno, sí. Además, esa edición de tapa blanda me gusta mucho, porque la única que quedaba en la Feria del Libro era una de tapa dura, que eso también hay un debate, hay gente que lo prefiere y gente que no. A mí me parece que es poco... te lo puedes llevar a pocos sitios, porque es un armatoste, y más libros así gordos. Tú creo que te gusta también mucho la autopublicación. Hoy me he metido en lo de Amazon, lo de Kindle Publish Direct, sí. Y van a hacer ya la posibilidad de que puedas utilizar libros de tapadura. O sea, en plan hacer ejemplares, porque siempre ya sabes que son libros estos de autopublicación blanditos y tal. Así que probaré a ver si en un futuro hago alguna cosita que tenga ahí de proyecto. Eso te iba a decir, digo, es una excusa para sacar exacto, otro libro. Para sacar otros libros, exacto. Bueno, qué bien. Mira, pues hemos empezado súper bien hablando de Dune, porque a la siguiente persona a la que quiero introducir es alguien que tiene mucho que contar y mucho que decir a este respecto. Bienvenido, Atreides. Atreides, no te oigo. Atreides está silenciado. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora. Es que le he dado a desmutearme sin acertar al botón. Estoy fatal. Pues decía... Que la verdad es que no tengo mucho que añadir, que lo que habéis dicho está muy bien. La edición de tapa blanda es mucho más cómoda para poder leer y la de tapa dura, en cambio, es una edición preciosa. Tiene además unas ilustraciones increíbles que representan muy bien los diseños y todo. Está muy chula. Lo que pasa es que cuesta un pastón, eso es verdad. Y para leerlo, pues, sobre todo si lees en la cama o algo así, como te quedes dormido, puedes no despertar, porque como te ven la cabeza, te dejan el sitio. Así que mejor la de tapa blanda. Pero bueno, de todas formas, yo esta semana ha estado muy bien en general, he jugado mucho y todo bien, pero ha habido una cosa que ya te comenté ayer y que me ha llegado un poquito al alma, y es el fallecimiento de Sir Cliff Sinclair. Que quería recordarle aquí porque, bueno, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no deben ni conocerlo, porque su apoteosis, su auge, toda la importancia fue en la década de los 80. Por situar esto un poco, la crisis del videojuego fue precisamente en los años 80, cuando pasó todo eso de enterrar los ET, que de repente los juegos se producían en cantidades increíbles y entonces bajaban los precios y la gente dejó de tener interés sobre ellos y de repente fue la debacle. Pero eso, que lo vemos en todos los libros y que lo vemos en todos los documentales que ponen, es porque se hace desde el punto de vista americano. En Europa fue muy distinto. En el año 82, este caballero, Cliff Sinclair, cogió y sacó el ZX Spectrum. que era un microordenador de 8 bits. No eran consolas, sino que eran microordenadores. Y a partir de ahí, el éxito que tuvo fue brutal. Además, no sé si tú lo has tenido cuando eras pequeño, o Juanjo, o alguno de vosotros, pero era un cacharro muy pequeñito, con teclas de goma, bastante... parecía un juguete más que otra cosa. Y sin embargo, arrasó. Llegó a tener hasta 20.000 juegos distintos de las principales compañías y arrastró un movimiento de videojuegos que sobre el videojuego que se saltó toda la crisis. Aquí no tuvimos crisis del 82 hasta que el 86-87 que llegaron las NES a Estados Unidos. Aquí lo que tuvimos fueron los Spectrum, tuvimos los Commodore 64, sobre todo el Amstrad CPC que tuvo un exitazo, o los MSX, y ahí estaba Philips, estaba LG, estaba Sony, estaban un montón. Entonces, bueno, fue un movimiento muy importante, tuvo una importancia capital en lo que son los videojuegos y yo quería, pues eso, hacerle un pequeño recordatorio porque se murió la semana pasada. Pues muchas gracias por la pequeña semblanza, por eso, porque hay muchas personas, yo incluido, que no es que de pequeño no tuviese una Spectrum, es que ni por allá pasó, porque si esto es de los años 80, yo aún no era ni un proyecto de vida. Así que bueno, está bien saberlo y efectivamente es parte de la historia de este medio, igual que una semana hacemos un informe de emisión sobre un clásico de Mega Drive, eso también forma parte de nuestra pequeña historia, nuestro pequeño legado en esta industria, así que mira, pues te agradezco que hayas hecho la mención. Pues sí, y por lo demás, nada, todo muy bien, la verdad, con muchas ganas de retomar el programa, además tenemos noticias interesantes, así que ganas de empezar. Genial, pues rápidamente, porque es que como nunca encontramos el hueco para hablar y hacer todas las cosas que me gustarían, ¿qué te pareció la película de Dune? Que si no te lo pregunto, reviento. Vale, es verdad. Nada, me gustó muchísimo. Disfruté una barbaridad. Es verdad que, claro, soy muy fan de Dune. Llevo firmando como Atreides desde hace más de 20 años. Y yo había visto la película original, la he visto varias veces. Y la primera vez que la vi, no me enteré de nada, que no había leído todavía novela, fue por aquella época. La segunda vez ya la había leído y dije, no puede verse esta película si no te has leído el libro porque no se entiende. O sea, muy bien David Lynch, mucho lo que quiera David Lynch, no se entiende ni torta. Entonces, he visto esta y me ha parecido flipante porque consigue poner toda la historia, contar la historia y está autocontenida. No necesitas saber absolutamente nada de Dune, nada de la familia Atreides, nada de los Harkonnen, nada de las Bene Gesserit, nada de la especia, nada de nada. Todo eso está en la historia y se cuenta bien y se entiende muy bien. Me ha parecido fabulosa y los diseños están a la altura o incluso superiores a los de David Lynch, que en eso sí que era una maravilla. Así que yo la recomiendo con muchísimo entusiasmo, me ha parecido fantástica. Creo que hay gente que dice que es un poco lenta. Yo creo que no, que está muy bien contada y que sigue el ritmo que debe de seguir, porque se aceleran los momentos adecuados, tiene secuencias de acción muy bien rodadas, los efectos son alucinantes y hay que verla en el cine. Es una película muy... Te has dado mi entusiasmo, ¿no? Sí, totalmente. Y además me alegra tenerlo. Porque es como un aval. Para aquel que no sepa nada de Dune, ya dirá, anda, que Atreides del Batallón Pluto ha dicho que le gusta. Voy a ir al cine. Yo al menos lo percibo así. Es una película muy arriesgada porque no es el típico blockbuster. O sea, quien vaya al cine, que no se piense que va a haber batallas espaciales y nada por el estilo. Encima, acaba de salir una primera parte de un primer libro sin haber rodado las siguientes, con un estreno un mes antes en Europa que en Estados Unidos, que va a salir en HBO Max el mismo día del estreno allí. Quiero decir que juega con muchas cartas en contra, realmente, con esto de la pandemia, del COVID. Y bueno, ojalá que le vaya bien, ¿eh? Porque lo que yo he visto me ha encantado. Y además hay una cosa muy importante, Sergio, a esto que dices. Lo que has dicho primero, no es un blockbuster habitual. No, no es un blockbuster al uso porque la novela no es una novela al uso. Normalmente las novelas que se adaptan para blockbusters suelen tener una o dos ideas principales y es más fácil poder vertebrar toda la historia a través de esto. Aquí la novela tiene cinco pilares, por lo menos, muy importantes que tocan temas muy distintos, que van desde la política a la ecología, pasando por la acción, pero también por la ciencia ficción dura, hay muchas cosas. Entonces, y también incluso hay economía, porque toda la especie melange y cómo se utiliza y la importancia que tiene es enorme. Y todo eso se traslada, están las cinco claves y se trasladan de una forma muy hábil, se entiende perfectamente. Entonces tiene mucho mérito haberlo podido hacer, pero efectivamente no tiene nada que ver con ver una peli de Los Vengadores. Claro, sí, sí, sí. Por muy blockbuster que sean las dos. Y ya por cerrar un poco el bloque de Dune, porque tenemos que seguir presentando a compañeros, ¿eh? Porque si no esto no se acaba nunca. Quiero recomendar el podcast, o sea, el episodio que le han dedicado en la órbita de Endor, más de 5 horas. Y fijaos que yo, aquí a los compañeros de la órbita de Endor, que son maravillosos, pero son de otra generación que no es la mía y ven las cosas de otra manera. Yo pensaba que la interpretación de Timothée Chalamet lo iban a poner verde por ser de otra quinta, por ser el típico guapete, por así decirlo. Y sin embargo, nada más que dicen cosas buenas de Timothée Chalamet. Es que no podía ser, perdona, de otra manera. Eso te lo dije yo a ti, ya lo dijiste tú en otro programa. Sí, sí. Pero ayer además un amigo me preguntaba, dice, oye, ¿y qué tal el que lo hace? ¿No es muy blandito? Y digo, no, es perfecto. Sí, digo, sí, porque efectivamente tiene un aspecto muy blando. Pero es que encaja perfectamente con el personaje al principio. Al final es el hijo del duque, ha estado mimado toda la vida, le han cuidado mucho, le han entrenado mucho, pero le han mimado mucho. Tiene ese poder latente que tiene detrás, pero que eso no te hace tener un carácter distinto. Y sin embargo, eso se va transformando conforme pasa la película, como pasaba en el libro. Y es que el chaval, el actor, lo borda. Está fantástico, de principio a fin. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo más de lo que me esperaba. Me ha parecido una interpretación maravillosa. De hecho, visto esto, encaja mejor que Kyle MacLachlan, o como se diga, el actor que hacía de Paul Atreides en la anterior película. Que soy muy fan de él, que me he visto Twin Peaks y lo he visto en 1000 sitios, pero que era demasiado duro para poder hacer esa interpretación completa de ser una persona mimada a ser un Fremen. Es una evolución muy grande. Pues mira, ya hemos hecho aquí nuestro mini podcast de Dune. Me encanta, me alegro, sí, porque ya que no tenemos otro momento, desgraciadamente, para hacerlo, hemos aprovechado la introducción. Y el último en discordia. ¡Ay, Tony! ¿Cómo es la vida, eh? ¿Cómo se siente siendo el último? Bienvenido. Muy bien, la verdad, muy relajado, porque siempre era el primero en abrir la lata y ahora no me hace falta descorchar a mí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Me comí ayer unos donetes kawaiis, unos nuevos que sí, han sacado. Los he visto. Antes de verlo por, no sé si fue una story tuya o sí, por sí. Twitter, los vi en el súper y dije, ¿dónde están los bollicaos? ¿Esto qué es, por favor? No quiero vivir un mundo así. No, pero sí, son rositas. No sé si tienen... ¿Son solo rosas llanos o hay algún diseño? No. Le han puesto como estrellitas y cosas de azúcar. En mi opinión tiene demasiado azúcar. La verdad, mucho azúcar glass, mucho tal, pero bueno, se puede comer. A ver, los donetes ya de por sí son más empalagosos que los donuts. Creo que es la masa que es más densa, quizá. Los donuts son más ligeros, aunque son más grandes. Hace tiempo que no como donetes. Yo es que soy muy de donuts y de bullicaos, cuando me lo permite, la verdad. Me encanta que en un podcast de videojuegos empecemos hablando que si el Dune, que si las frases de ponte las pilas, de donete. Me parece perfecto, parece fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, te diría que me contaran más cosas, pero la verdad es que vamos mal de tiempo, porque como ha sido el último, lo siento, es lo que tiene, o sea, esto va así. No pasa nada, me parece bien. Así que nada, yo lo mismo, nada, que simplemente que soy Sergio, que voy a recomendar un juego, pero que no es un juego, porque todo el mundo tiene que ver El Juego del Calamar, y no es Splatoon, ¿vale? Así que Nintendo, no vayas a demandar a Netflix, porque se trata de una serie que está todo el mundo enganchadísimo, y lo entiendo. Es una especie de Battle Royale llevado a serie, no es la primera vez que se hace, hay otra serie que se llama Alice in Borderland, también en Netflix, pero esta engancha, El Juego del Calamar, ahí lo dejo. Así que nada, venga, vamos con el sumario, ahora sí que sí, para contaros todos los contenidos del programa de hoy. PlayStation sigue anunciando la compra de estudios que pasarán a engrosar el catálogo de exclusivos para su consola. La última ha sido Blue Point Games, autores de remakes también considerados como el de Shadow of the Colossus y más recientemente Demon's Souls. Pero, ¿cuáles son los planes a futuro de la compañía? Y ya sabéis que yo de fútbol entiendo poco, pero desde luego los amantes del deporte tienen que tener las antorchas levantadas con muchos motivos, porque eFootball, el título de Konami que pretendía ser el sucesor de Pro Evolution Soccer, se ha estrenado con multitud de fallos y errores. Tanto es así que se ha convertido en el juego peor valorado de Steam. ¿Tiene posibilidad de redención? ¿Son tan graves estos problemas? Pues luego te lo contamos. Además, ya tenemos con nosotros la fecha de lanzamiento y una nueva demo de Stranger of Paradise Final Fantasy, la nueva entrega desarrollada por Team Ninja con un enfoque más centrado en la acción. A esto se suman, por supuesto, más noticias de interés y una que estamos jugando donde los superpoderes van a ser protagonistas. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ya lo podemos decir oficialmente, Blue Point Games ya es parte de PlayStation Studios. El director de la división de software de la compañía japonesa, Herman Hulst, ha confirmado de hecho ya esta compra del equipo de desarrollo responsable, pues como decía antes, de trabajos como el reciente Demon's Souls Remake, dando así la bienvenida a la empresa de un estudio que, otra cosa no, pero conoce perfectamente la filosofía de la marca tras llevar ya varios años trabajando en exclusiva con Sony. Y esto era ya un secreto a voces, ¿eh? Ya tuvimos un desliz en redes sociales, también por parte de PlayStation Japón, adelantando esta compra de Blue Point. Y desde entonces, claro, lo que se estaba especulando no era tanto la noticia en sí, sino cuándo se iba a producir. Entre medias, además es que Sony no ha estado quieta, también ha anunciado la compra de Nixxes Software, que son expertos en ports de PC, hace muy poco también fichaba a los autores de The Persistence, y como es lógico, ahora que tienen a Blue Point, la pregunta es ¿cuál va a ser el próximo gran proyecto del estudio? ¿Cuál va a ser el siguiente gran remake que van a hacer? Porque, repito, toda su trayectoria se ha centrado precisamente en traer juegos clásicos a tiempos modernos. Pues bien, declaración de intenciones, porque lo primero que ha dicho Blue Point con este comunicado, este acuerdo, es que su siguiente juego no va a ser un remake, sino algo completamente original. Y aquí algo que tengo que decir yo por mi parte, es que muchas veces hemos hablado de la compra de estudios por parte de Xbox, por parte de Sony, que si es bueno, que si es malo, patatín patatán. Pero es verdad que el dinero también te da la capacidad de hacer cosas que a lo mejor de otra manera no podrías, porque tienes unas limitaciones económicas. Me parece bastante interesante como filosofía y como política, en este caso por parte de Sony, que lo primero que les haya dado como trabajo, por así decirlo, sea trabajar en algo original. La primera vez, repito, de un estudio como este. No sé, la noticia imagino que no os ha sorprendido, pero ¿qué me podéis contar? No sorprende nada, pero al final... Estaba cantado, no solamente porque a PlayStation Japón se le escapó en un tuit cuando querían decir que era otro estudio que compraban hace ya unos meses, pero han hecho el remake de Shadow of the Colossus, han hecho el remake de Demon's Souls. Y Demon's Souls al final es un juego de lanzamiento, es darle mucha importancia al juego y mucha confianza al estudio durante años, porque esto no se hace de un día para otro. Entonces, estaba claro que esto iba a pasar, contentísimo porque esta gente ha demostrado mucho. Y da igual que lo que hayan hecho antes venga de títulos que ya estaban hechos, porque al final es hacerlos desde cero. Escoger lo que había y adaptarlo a días modernos, al día de hoy. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Hay juegos que es muy difícil hacerlos funcionar hoy en día porque se han quedado anticuados, por lo que sea. Quizás era más o menos difícil en tema... Bueno, lo que es Demon's Souls y Shadow of the Colossus, eso ya es un tema aparte. Pero encantadísimo de que esto vaya a suceder y además es que la confianza la tienen creo que por parte de todos. Son los mejores haciendo remakes, pero porque son muy buenos haciendo juegos como tal. O sea, no hace falta que les des un juego que fuera exitoso o de culto hace años. Al final, Shadow of the Colossus y Demon's Souls eran juegos de culto. Entonces, yo encantado de que vayan a hacer algo original, se lo merecen y total confianza en esta gente. Pues a mí me parece que es una gran noticia para ellos. Pero no sé si es una gran noticia para los jugadores. porque estoy de acuerdo con todo lo que dices, Tony, exceptuando que perdemos a una empresa que es capaz de hacer que los juegos de culto y los juegos antiguos los juegues como si fueran juegos actuales y los disfrutes como si disfrutaban entonces. Conseguir hacer un remake y hacerlo nuevo y mantener el espíritu creo que se ve muy pocas veces. El otro día nos tirábamos de los pelos cuando vimos que los de Iron Galaxy van a hacer la adaptación Nathan Drake Collection al PC. Estos hicieron la adaptación de la Nathan Drake Collection la primera vez y lo hicieron fenomenal. Hacen unas adaptaciones y unos remakes fantásticos. Y ahora lo que van a hacer es un juego por su cuenta que seguramente estará técnicamente fenomenal y luego pues tendrá muy buenas ideas, será original o no, eso ya lo veremos, a ver qué tal sale. Pero que perdemos a alguien que es capaz de coger un juego clásico y tratarlo con todo el cariño, con todo el respeto, pero con toda la originalidad necesaria para hacerlo de nuevo igual de bien que cuando se sacó la primera vez y que disfrutes ahora como entonces, eso sí. Por eso digo que ojalá sea para bien, pero que perdemos algo. Eso pues no estoy de acuerdo porque al final, si tengo que dejar de decir al final, me he dado cuenta hace ya unas semanas, si a los profesionales los quemas haciendo siempre este tipo de cosas, siempre remake, por ambición querrán hacer algo nuevo y sí. De esta manera, si no se lo permite, se irán del estudio, con lo cual el estudio seguirá siendo Bluepoint, pero la gente que esté dentro no. Es decir, el estudio lo tendrás, pero a lo mejor dentro de 10 años este estudio ya no sabe hacer esos remakes porque esta gente que está trabajando aquí ya no es la que estaba antes. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos, y si quieren hacer un juego nuevo, estoy seguro de que también saldremos ganando. Y no significa que en el futuro no hagan otro remake, pero darles un descanso y darles la confianza que se la han ganado para hacer algo nuevo, creo que se la merecen. No lo discuto. Creo que sí que lo tienen, que se han ganado esa confianza, porque es eso. Lo que pasa es que si tú coges y miras todo lo que han hecho, es que no han metido la pata en ninguna. Todas lo han hecho francamente bien. Por eso digo que en este aspecto les voy a echar de menos. Que lo de hacer buenos remakes, ya sabes que es la excepción, no la regla. Pero te entiendo lo que dices y me parece que sí, que si lo que necesitan ahora es hacer un juego nuevo, pues oye, adelante, toda la confianza, porque técnicamente son muy buenos, y a ver si además saben hacer juegos por su cuenta y tienen ideas que contar, ya veremos. Pero que nos quedamos sin un buen desarrollador de remakes, eso seguro. A ver, entiendo lo que quieres decir Atreides, porque yo tampoco, o sea, no puedo celebrar jamás, pero ni con esta noticia ni cuando se anunció la compra de Bethesda por parte de Xbox, yo como usuario, como consumidor, no puedo celebrar una transacción empresarial. Más que nada porque yo no soy inversor ni de un lado ni del otro. Dentro de lo que cabe, entiendo que es el mundo en el que nos movemos, que cada vez los procesos de desarrollo son más largos, hay más dinero, más inversiones en cada producción y se generan, no sé si decir bandos, pero bueno, que es necesario engrosar un poco a tu catálogo con nuevos estudios, nuevo apoyo que pueda trabajar ahí. No perdemos a este estudio. Si tú tienes una PlayStation, pues lo tendrás de otra manera. Pero es cierto que es lo que tú comentas. O sea, yo tengo delante todo lo que han trabajado, porque sí, he dicho Demon's Soul, he dicho Shadow of the Colossus, pero también está Gravity Rush Remaster, la de Nathan Drake Collection de Uncharted. Trabajaron también en la Metal Gear Solid HD Collection, muy buena, que salió en Play 3 y 360. Que es que, claro, con todo eso me parece lógico haber apostado por ellos. Ahora, a mí me parece más interesante olvidarnos de esa parte de hacer remakes, que son maravillosos, ¿vale? Pero yo también valoro mucho el riesgo creativo, y que lo primero que diga Sony es, por favor, os voy a dar el material, os voy a dar económicamente lo que necesitáis para que trabajéis en algo vuestro, dice mucho a su favor como un voto de confianza. No sé si los demás queréis decir algo. Sí, a ver, yo creo que es una cosa que sí que se estaba hablando durante últimos meses, en plan de que iban a comprar Bluepoint. Finalmente se ha producido y es verdad que eso no da sorpresa, pero da cierta lástima por como lo hemos comentado en anteriores, porque yo de primera no sabría qué significa realmente que un equipo como PlayStation Studios compre a un estudio de desarrollo que además llevan 15 años trabajando, que tiene 70 trabajadores y tal. Pero cuando hemos ido hablándolo en otros meses, pues precisamente uno de los peligros que tiene, ¿no?, es esa falta de creatividad. Pero es verdad que ellos también comentaban ahí en esa entrevista que se habían visto muchas veces con apuros, ¿no?, de conseguir los recursos necesarios. Por ejemplo, el último juego de Demon's Souls han utilizado, por ejemplo, una orquesta diseñada para el tema del juego que solamente pueden acceder si está Sony detrás, o un equipo de captura de movimientos. Entonces es un poco lo que se, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Como diría José Bota, en plan de vale, a lo mejor no es lo mejor para la creatividad o para sus propios desarrollos propios, pero bueno, también al mismo tiempo, como la noticia se ha cerrado con el hecho de que no van a volver a hacer un remake, sino que van a hacer algo propio, habrá que ver qué calidad tiene eso, algo propio, o realmente es un estudio que debería dedicarse solo a hacer remakes y este tipo de cosas, que también están súper bien, porque yo, por ejemplo, soy muy fan del Shadow of the Colossus que se hizo en su día. Eso es. Por cierto, así como dato, hay que decir que dentro de Bluepoint, por supuesto, hay muchos profesionales, muchos artistas, pero es que algunos proceden, entre otros lugares, algunos vienen de Retro Studios. Esto me parece como muy llamativo, que contrataron a personal de Retro Studios, a trabajadores de allí. Así que bueno, ya veremos más adelante cómo sale el primer anuncio oficial en cuanto a proyectos, pero esto, si es que lo sabemos, que es como una carrera de fondo. De repente una semana nos enteramos de X empresa ha comprado este estudio, ahora la otra hace no sé cuánto. Pero hasta que no veamos proyectos tangibles, bueno, son más promesas, deseos que otra cosa. Y ya cada uno, pues, que se posicione si se quiere posicionar, y si no, pues tampoco es necesario. Pero donde sí que quiero que os posicionéis, los que entendéis de fútbol, los que estáis pendientes, sobre todo a traders, que con el FIFA, con el no sé qué. Claro, yo de toda la vida sabía lo que era el Pro, que es como coloquialmente se le suele llamar, al Pro Evolution Soccer, el juego de Konami, que durante muchos años fue el gran competidor de FIFA. Pues este año se quería hacer algo totalmente distinto. Nos olvidábamos de ese icónico nombre y pasábamos a eFootball. Era una entrega cuya renovación, ya digo, era tan grande que Konami quería cambiarle el nombre a lo que ya tenía, que iba a tratarse de un servicio gratuito que se iba a ir actualizando periódicamente con nuevo contenido. Y claro, la premisa era muy llamativa, un cambio de paradigma en la forma de entender Konami el deporte electrónico. Pero la cosa no ha ido bien. Ya se ha lanzado el juego, este eFootball, se ha convertido en el juego peor valorado de la historia de Steam, y es que es simplemente, os tenéis que meter en redes sociales para ver las opiniones de los jugadores, las animaciones tan terribles, los fallos gráficos, de físicas. Y en este sentido, no sé si habéis visto esas fotos de Messi o Cristiano Ronaldo que parecen del Museo de Cera de Madrid. Horrible. No sé si esto se puede remediar, porque a todo esto también se está hablando ahora de rumores que si Konami podría recuperar Silent Hill, o si podría hacer algo con Metal Gear Solid 3. Viendo estos antecedentes, ¿realmente eso sería una buena noticia? Ahí dejo la pregunta. Es muy triste, ¿eh? Sí. Estamos hablando de una Konami que ha sido todo y ahora es esto. Es este eFootball. Yo lo que hice fue, pasé un poco de leer todo lo que había en redes sociales y lo instalé para jugarlo, a ver qué opinaba y qué me parecía. Y bueno, a ver, lo he probado y la parte más importante, que es la de jugar los partidos, funciona bien. Pero, sin embargo, en un partido normal hay una falta, hay repetición de la falta y ves cómo el que se va al suelo y empieza a flotar el de que le había pegado la patada alrededor. ¿Por qué? No, misterio, pero lo hace. Así que ahí está. Lo de que las caras son raras es que es verdad. Algunas están mejor modeladas que otras, pero sobre todo es la animación. Ahí, al terminar un partido, cogen a Cristiano Ronaldo para entrevistarlo. Tú oyes los comentarios, no oyes a Cristiano. Pero da igual, porque empieza a moverse que parece Monchito. Solamente se mueve con un muñeco de madera de arriba abajo la boca. Y te quedas diciendo, no puede ser a estas alturas que hagan esto. Que es que en los anteriores PS estaban muy bien modelados. O sea, que no lo entiendo por qué han llegado a eso. Se ven los jugadores, mucho más pequeñitos. Aunque me imagino que podrás cambiar de cámara, no me he molestado. Pero se ven mucho más pequeñitos que lo que es en un FIFA, por ejemplo. Y más achatados. Es decir, no solamente es que sean más pequeños, sino que son como más bajitos. Es curioso. No sé, pero esos son pequeños detalles. Lo que me preocupa más es la física, como decías antes, la física del balón. Tú no juegas al fútbol, Sergio, pero si el balón ha ido cambiando con los años y ahora el balón es súper ligero. De hecho, los porteros ahora, en vez de atraparla, normalmente le dan un golpe y la tiran a un lado o a otro. Entonces, lo que ha pasado es que ese balón no flota nada, se mueve muy rápido. Y aquí es todo lo contrario. Tú ves una pelota que parece que fuera de los años 70, que pesa un montón y que se mueve como una bola muy pesada. No sé, a mí me resulta muy incómodo para jugar. Entonces, yo creo que eso es mucho más grave todavía que esos bugs que espero que solucionen, porque te quita la gana. Luego lo demás, pues sí, es fácil hacer un regate, tiene cosas que están bien hechas, bastantes opciones para defender, bastantes cosas curiosas, pero, por cierto, lo que tienes es una demo, ¿eh? Quiero decir, no puedes más que jugar un partido de un equipo contra otro equipo en un grupo de equipos y ya. Si quieres hacer una liga, si quieres comprar algo más, tienes que coger y comprarlo aparte, que cuesta unos 40 euros. Y Sergio, a día de hoy, porque es gratis, pues es aceptable, pero yo no pagaría por ello. Eso quería especificar, porque yo muy alegremente he dicho, es gratis. A ver, esto es como todo cuando hablamos de videojuegos, que el término gratis hay que cogerlo con pinzas. Si te gusta, luego tienes que pagar aparte las cosas que te interesan. Imagino que las selecciones, las ligas o lo que tú quieras. Te digo que yo es que no estoy muy metido en el tema fútbol. Lo que sí sé es que también ha habido problemas en cuanto al motor gráfico, a la tecnología utilizada, porque dentro de Konami pensaron en utilizar el Fox Engine, ya sabéis que se utilizó con el último Metal Gear Solid 5, y en el último momento se inclinaron por el Unreal Engine 4, y parece ser, bueno, porque los resultados saltan a la vista, que no está saliendo según lo esperado, y ya no solamente tema de bugs gráficos, porque es verdad, yo lo veo y me puede hacer gracia, a mí desde fuera, que si yo hubiese gastado dinero, desde luego no me haría ninguna gracia, pero lo peor es el tema de las físicas. Es lo que tú comentas, que sientas que los jugadores no tienen peso, que estás como resbalando por el campo. Sí, eso sí es muy grave, claro. Pero eso lo ves además desde el principio. Tú coges y ves cuando salen el túnel de vestuarios, porque la para que te hagas una idea, cuando empieza el partido salen los jugadores por el túnel de vestuarios y se dirigen para colocarse y empezar el partido, ¿vale? Pues el caso es que salen por el túnel de vestuarios y ya salen como flotando. No tienen peso, no se nota que estén caminando de verdad, y a partir de ahí pues tienes momentos en que las animaciones están bien hechas y momentos en los que directamente es eso, parece que van deslizándose y queda muy raro, la verdad. Ya digo, y lo de la pelota es grave. Lo de que sea muy fácil marcar goles, bueno, pues es el PS y lleva toda la vida siendo así. O sea, en eso no han cambiado nada. Es difícil que dispares y no metas gol. Así que eso es, también llama un poco la atención. No lo sé, a mí me parece una pena. Y lo de que no hayan utilizado el Fox Engine, pues bueno, al fin y al cabo cambian de los PS anteriores, que eran de la generación de PS4 y Xbox One, para coger y pasarse a esta, y lo cogen, lo puedo entender. Y además se toman un año en blanco para desarrollarlo, para esa nueva generación. Y luego lo que tienen es esto, y además de algo tan conocido como este motor, que quiero decir que se lleva utilizando por todo el mundo y que lo que han hecho ha sido mejoras, ahí Tony podrá aportar más, pero yo creo que deberían conocer muy bien un motor así. Además, supongo que llevan preparando con un equipo extra el juego y no habrán empezado hace solamente año, 2 años, vaya. Llevarán ya tiempo preparándose porque tenían los kits de desarrollo. En fin, no sé, me parece que han hecho una chapuza espectacular y que lo que han dicho es que lo sienten mucho, que están trabajando en ello y que van a seguir trabajando y el juego se va a convertir en una maravilla. Pues nada, cuando se convierta en una maravilla yo pagaré. Mientras tanto es gratis, se puede probar y ver cómo va la evolución. Sí, a ver, yo por ejemplo cuando he empezado a documentarme, dado que he estado esa semana también fuera de redes sociales, no conocía nada de esto y yo me reía muchísimo cuando empecé a ver las imágenes, digo, ¿esto qué es? De primeras yo pensaba que era una alternativa al Pro, que yo lo llamo el PES, que también se llama, creo que normalmente se decía también PES y tal, o al FIFA, y no, realmente son de los mismos creadores del PES, y claro, eso es muy grave, ¿no? Porque como el Pro o el PES, por así decirlo, siempre se ha hecho también muy famoso en esa competición visual de todos estos septiembre finales, que es cuando salen los FIFA, salen los PES y tal, sobre el tema de cómo es gráficamente, cómo se ven los jugadores, ¿no? Entonces, esto es como, parece que no, pero es algo que invita a los jugadores a comprar uno u otro, y ha habido varios años donde el Pro tenía como más calidad gráfica, se veía mucho mejor al Ronaldo o al Messi que en el FIFA, que a lo mejor pues esta vez patinaban y tal. Sí, es verdad que también he visto, porque acaba de salí también esta semana el FIFA 22, y tengo que decir que lo he visto jugando a un streamer y tal, y me ha sorprendido también la cuestión gráfica, que creo que en algunas cosas también no es del todo, no sé, es que también todo este tema del FUT Champions, de que juegas online y que te metan goles súper ridículos, que no sé cómo llegan a marcarse gol, y es como, mira, cuando marco gol es que ya verás, se van a meterme 2 o 3, y es que es verdad, o sea, es automático. Y tiene, pues, hombre, sus triquiñuelas, ¿no? Y, no sé, es un poco tramposo el juego en ese aspecto. Lo único bueno, que también se hablaba en la noticia, es que si se espera una actualización para el día 11 de noviembre, parece ser que un compañero 3 de juegos ha dicho que parece ser que sí que va a estar a la altura, Y por tanto se podría mejor arreglar un poco lo que está sucediendo. No sé si será verdad claro, o no. Claro, yo, en un mes. Por supuesto, aquí máxima confianza en 3D Juegos, ¿eh? O sea, que no va en nada contra ellos. Pero la pregunta que yo me hago, nada más encontrarme este pastel como usuario, como consumidor de a pie, es... ¿Se puede arreglar todo con un parche? ¿Realmente es una solución que te vale para todo? Porque hay cosas que son tan estructurales, tan de la base... Sí. Que a mí me parece, claro, muy difícil solventarlo con una actualización. Sí, porque sí, el tema, hombre, por ejemplo... Sí, se puede. Sí, al final piensa que el juego es... la base es la de jugar 11 contra 11, mover la pelota y todo eso. Entonces, si los problemas son de físicas, es corregir las físicas. No sé si en un primer parche, pero sí se puede trabajar. El FIFA lleva corrigiendo cómo empieza el juego, a cómo tiene, desde hace muchos años. O sea, que a cómo está a mediados de temporada. Y supongo que esto tienen que hacerlo porque ahora mismo no está bien. No es un juego divertido de jugar. Y los bugs pues también se pueden corregir porque son errores de colisión, errores de los personajes flotan y eso. Así que sí, yo creo que con parche la gran mayoría se puede hacer. La mejora de los gráficos, no. Eso seguro que hasta el próximo año no se podrá hacer. O al menos tendrá que ser algo muy, muy gordo para poder coger y cambiar y mejorar los gráficos. Pero ir cambiando caras y demás, seguro, porque se ha ido haciendo también. Decía antes Sofía que el PES tenía mejores gráficos tradicionalmente que el FIFA. Y con los modelados y todo eso, sí es verdad que en algunos casos estaban un poquito mejor, tampoco hay mucha diferencia realmente, pero sí había un poco, pero el FIFA, por ejemplo, iba mejorando también a partir de X tiempo, pues las caras, las vestimentas, todas estas cosas. O sea que sí, que lo iréis mejorando en parches, yo no tengo duda que sí que se puede ir haciendo. Otra cosa está en cuándo lo harán y si cuando lo hagan a alguien le va a importar, porque también es verdad que muchas veces se juega siguiendo la liga y al tiempo que está la liga. Si tiene retraso esto, efectivamente, claro. Sí, muy bien dicho, el impacto. Ese es el momento. Por eso sale ahora, realmente, pegado al inicio de liga. Entonces veremos si les da tiempo para convertirlo en un éxito o han hecho una cagada descomunal, con perdón de la expresión, lanzándolo así de mal ahora. Que el FIFA está al salir, pues si no ha salido este viernes, será la semana que viene, me parece que era este viernes pasado. Sí, este viernes, o sea, ya creo que ha salido y la gente está jugándolo y tal. La verdad es que lo que comentaba brevemente, el impacto, yo creo que en el mundo de los videojuegos también con la alta carga que tiene lo visual o lo superficial, por así decirlo, cuando se caga de esta manera y luego encima tienes todo el tema este de las valoraciones negativas de Steam, ¿no? Que si al final se corre la voz en el aspecto de, oye, que esto está mal, que no mola, que nos reímos todos de ello, se convierte en un meme, pues es lo peor que te puede suceder para tu marca o para tu juego, tu producto, ¿no? Así es. Y además, Sofía, tú sabes que la gente luego no va a cambiar la opinión que metió hace 3 meses porque el juego ahora esté bien. O sea, puedes disfrutarlo, pero no te coges y te vas a cambiar la opinión. O sea, que esas opiniones de Steam se quedan ahí. Sí, para siempre. Así que, no sé, ha sido un poco hacer las cosas mal cuando lo tenían más o menos bien encadilado y siempre ya había esas alternativas siempre a finales de septiembre de coger el Pro o el FIFA. Así que, bueno, habrá que ir viendo a ver cómo se detalla. Y bueno, Tony, ¿tú qué entiendes más de tema de motores gráficos, parches, actualizaciones? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, supongo que la decisión de cambiar del Fox Engine a Unreal Engine 4 habrá sido... En parte, la mayor ventaja es que al final, otra vez he dicho al final, en Unreal Engine, por ejemplo, que no lo lleva la propia Konami, como si es el Fox Engine, no tienen que encargarse del mantenimiento, de implementar mejoras, y ahí se va mucho, mucho, mucho dinero. Unity, Unreal Engine, Game Maker, que ya es más pequeñito y para 2D sobre todo, son empresas con muchos trabajadores dedicados solo al motor gráfico, y... Para una sola empresa que además hace videojuegos y también tiene que encargarse del motor, muy bien ha salido Fox Engine, que para mí ha sido de los mejores hechos in-house y promocionados por parte de una compañía que también hace videojuegos. Entiendo ese cambio, pero claro, llevaban bastantes Pro Evolution con el Fox Engine y ahí ya había una base muy buena en la que incluso se salía el debate cada año cuando salía de ¿puede ser que este año el Pro supere al FIFA? Que no, porque también hay mucha gente que está ya enganchada al modo FIFA Ultimate Team con los sobres y las cartas y las microtransacciones. Y ahí hay un tirón muy bestia. Y es posible que esa haya sido la razón por la que han hecho este cambio ya como juego, como servicio, que es la dirección que me parece lógica, porque es que si no, bueno. Es que mientras siga saliendo rentable para los ya, de FIFA, lo sigue haciendo. A ver, yo lo que veo, lo que entiendo, es que hay motores gráficos, que cada uno tiene sus peculiaridades, y yo imagino que hay motores que trabajan más las físicas que otros. Uno que se le darán bien unas cosas y otro que se le darán bien otras. No sé si en ese sentido, si el Unreal Engine es un buen motor para este tipo de proyectos o no, porque he estado mirando el FIFA 22 y, por ejemplo, ahora es el momento en el que han cambiado de motor, que se llama Hypermotion, pero bueno, no sé exactamente cuál será la base de ese motor. Pero en este caso, bueno, Unreal, ahí está. A ver... supuestamente una cosa es lo que te venga ya hecho con Unreal y otra es la que tú le puedas meter. Unreal puede venir con unas físicas, pero tú le puedes meter otras. Tú puedes programar que un objeto se mueva con las físicas que a ti te dé la gana. Y en Unity lo mismo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Unreal ya por defecto te vienen las cosas puestas para que se vea mejor que en Unity, sin tocar nada, simplemente usando las herramientas que te vienen por defecto para hacer, pues, que la manera por defecto en cómo se renderizan los objetos. Por eso, pues mucha gente tiene esta concepción de que es que Unreal es más potente. No, pero es que en Unreal ya de base te vienen las cosas puestas más chulas y es más fácil hacer que las cosas se vean muy chulas. Y hay muchos efectos que están muy bien optimizados, que en Unity a lo mejor ahora no, incluso antes menos todavía... Ya depende de cada uno. Yo imagino que en el Fox Engine, como era de ellos, lo hacían como querían, era un trabajo de orfebrería, como es cada motor, pero era un motor dedicado a los juegos que eran de Konami. Y si ellos querían hacer un sistema de físicas, pues lo planificaban y el motor, o parte del motor, estaba hecho en base a esas físicas. Y Unreal, pues, por ejemplo, no, y tienes que... sacarte las castañas del fuego para que las físicas que tú quieres funcionen de la mejor manera posible y hacerlas tú. No sé cómo de fácil lo diré. Sé que fácil no será, pero no sé hasta qué punto eso en Unreal, que no es el motor gráfico que yo toco, será, pues, más fácil o más difícil. Trabajo tienen seguro y, por lo que hemos visto, bastante. Pues sí, hombre, a ver, ojalá mejore, ¿eh? Y ojalá vaya mejor para todos los jugadores. Pero tenemos que seguir porque ahora... llega mi momento. Porque sí, tenemos que hablar de Square Enix. Se nota que aquí soy muy objetivo y muy imparcial, como todo buen presentador de un programa, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Se ha producido estos días el Tokyo Game Show 2021, donde es cierto que a lo mejor no había grandes titulares o grandes expectativas como otros años, a lo mejor porque ha estado más repartido en otros eventos, por el COVID, por lo que sea. Pero sí que había un nombre, que era el de Square Enix como compañía, que ya había anunciado un line-up, una serie de proyectos que iba a enseñar o actualizar un poco las impresiones y noticias que teníamos en el marco de esta feria. Bueno, así ha sido. Y es que ya tenemos más información de Stranger of Paradise Final Fantasy, la nueva entrega desarrollada por Team Ninja. Ya sabéis, con un enfoque mucho más centrado en la acción. Hay quien lo compara con un Souls. Bueno, ahí ya está, en la mente de cada uno. Pero ya tenemos fecha. Y es que apuntadlo porque sale el 18 de marzo de 2022. Fecha complicada, ya sabéis, el mes de febrero, marzo, por todos los lanzamientos que hay. Y no solamente eso, sino que ya está disponible una segunda demo para Play 5 y para Xbox Series que cualquiera puede probar. No solamente eso, sino que quien quiera comprarlo va a salir en una edición estándar, también en una Digital Deluxe Edition, una edición deluxe digital, que va a incluir un libro de arte digital, una pequeña banda sonora, un pase de temporada con misiones adicionales. Y me detengo aquí porque ya tenemos incluso el nombre de esas misiones que se van a añadir previo pago. Y es las pruebas del Rey Dragón, el Viajero de la Grieta y Different Future. Aunque, bueno, no tenemos más detalles sobre fechas de este pase de temporada. A esto se suman otras recompensas como una serie de armas y alguna cosita por el estilo. Lo más importante es eso, tener en cuenta que sale el 18 de marzo, que quien lo compre antes va a tener acceso anticipado el día 15, tres días antes. Y para quien no esté muy situado y no sepa este juego dónde lo situamos en la línea cronológica del universo, por así decirlo, pues nos va a llevar, en cierta manera, a la primera entrega. Es una reimaginación, reinterpretación han prometido, estas son sus palabras, que nos va a golpear emocionalmente el juego porque nos va a tocar encarnar a los famosos guerreros de la luz, en este caso Jack, Ash y Jed, en un mundo de fantasía oscura. Pero bueno, no sabemos realmente mucho más, simplemente eso, Play 4, Play 5, PC, One y Xbox Series, 18 de marzo. No sé si habéis visto el tráiler, sé que Sofía tienes Play 5, no sé si has podido echar un vistazo a la demo. Bueno, en general, ¿qué os parece este anuncio y cómo ha variado desde la primera vez que se enseñó? Porque yo sí que percibo un cambio, ¿eh? Sí, la demo no la probé, pero vi lo que era. Escenarios muy vacíos, lo comparas y el primer Xenoblade estaba más lleno de vida. Que, a ver, no quiero tampoco insultar al primer Xenoblade, me ha encantado. Pero comparado con un juego de Play 5, ostras, cuidadín, que también sale en Play 4. Pero no había razón para que eso estuviera así. Y el tráiler me ha parecido una dejar presente la intención de que hay una historia muy potente. Muy potente. Se supone que Garland es el malo, pero lo ves con una... Lo ves como hablando un poquito de corazón con una chica, no sé. Aquí hay algo que a mí me gusta, que es el humanizar mucho al villano, porque yo no sé si es un humano o si es medio dragón, no lo sé, porque no parece un bicho peligroso. Entonces, aquí hay cosas que a mí me han gustado mucho. También es verdad que es un tráiler, hay que ir con cuidado con eso. Pero pinta mejor que lo que vimos en su momento. No sé, eso me parece a mí. Y lo que has dicho, técnicamente entonces yo tenía entendido que era una precuela del 1, ¿no? Como el origen de todo. ¿Es un remake del 1 técnicamente? No. Es que yo no me atrevo a ponerle nombre. Primero porque la palabra remake ellos mismos con Final Fantasy VII se encargaron de desmontarlo. No es un remake, eso quiero dejarlo totalmente claro. ¿Una precuela del 1? No lo sé. Sí que te digo que el personaje de Garland, claro, es que no entramos en terreno spoiler de un juego de hace 35 años. Pero no pasa nada, simplemente yo creo que podemos resumir por lo que se ha visto en el tráiler, ¿eh? Para quien no sepa nada de Garland, a ver cómo lo digo, es como si fuera un incel realmente, porque él se vuelve malo, él se corrompe por el mal después de que le rechaza una chica y decide secuestrarla. ¿Vale? Ese es un poco el argumento. Joder. Es que es así, y por eso. Es un remake de La Bella y la Bestia. Claro, y por eso no, él se le ve en el tráiler como muy. Que siente mucho malestar o mucho odio hacia las mujeres. Precisamente por eso, porque le rechazaron. Yo es que en mi caso, la verdad que me preguntaba sobre el tema de si podía haberlo jugado con la PS5. La PS5 ya no la tengo aquí en mi casa. Pero sí es verdad que, hombre, me parece guay también el apostar, es lo que más destaco de la noticia, que apuesten por hacer demos en las nuevas generaciones, porque también es verdad que con esto de que muchos juegos son intergeneracionales, es verdad que se queda sin mucho uso las consolas de nueva generación, sobre todo PlayStation 5, hasta que no lleguen estos bombazos o estos exclusivos ya más tochos, sí es verdad que va a pasar un periodo largo un poco en barbecho. Entonces, tiene muy buena pinta el hecho de que también hayan metido estas mecánicas un poco al estilo Dark Souls, le puede dar dinamismo frente al tema de cómo han sido las entregas de Final Fantasy, pero sí es verdad que yo mi corazoncito está con el Final Fantasy XVI, pero queda muchísimo, me imagino. ¿Tú cuándo estimas, Sergio, realmente que pudiéramos ver el Final Fantasy XVI en nuestras casas? Esto también es que es motivo de debate. A mí yo cuando vi el nuevo tráiler y tal, me llamó mucho la atención porque los tiempos no están bien medidos. Primero anunciaron Final Fantasy XVI con un tráiler fantástico. No se ha vuelto a saber nada. Y luego hemos tenido este Final Fantasy Origin, del cual ya te dan hasta fecha. No tiene más sentido primero anunciarte el que va a salir antes. Yo entiendo que es una forma de mantener el interés, porque esto al final va dirigido, bajo mi punto de vista, a un perfil, un fan de Final Fantasy acérrimo. Y yo creo que eso es porque se va a dilatar en el tiempo. Yo lo veo para 2023. No lo sé. Mínimo, ¿no? Sí, la verdad que, como tú dices, ha pasado algo parecido también, por llevarlo siempre a mi terreno, lo de Rockstar, ¿no? Que ahora otra vez hay otra vez rumores de que lo de los remasters y todo el rollo que se habló del 3, el Vice City y tal, el San Andreas, iba a hacerse en noviembre, luego no, parece ser que iba para primavera, pero al mismo tiempo lo que se pensaba que iba a ser para noviembre era el port del GTA V y ese sí que se ha retrasado para primavera, y de hecho la propia Rockstar ha quitado la palabra GTA 6 del algoritmo de YouTube, o sea, no se puede, bueno, lo quiere ocultar o no sé qué ha pasado, he visto ahí en noticias también en Vandal, así que bueno, la cuestión es que a veces hacen este tipo de calendarios donde lo que la entrega principal, que es la que todos estamos esperando, se retrasa y de por medio te van metiendo como cosas que, ojo, están bien, ¿sabes? A lo mejor se da la coyuntura de que tenemos un mismo año, o sea, el 2022 tenemos estos dos Final Fantasy, porque estoy viendo que hoy mismo se acaba de producir, bueno, hace unas horas, un evento organizado por la revista Famitsu, donde ha reunido, ojo, a Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy, que al pobre lo llaman siempre para este tipo de cosas, pero luego a trabajar, nadie trabaja con él, pero bueno. Bueno, pues lo han reunido junto a Naoki Yoshida, que es el director de Final Fantasy XVI, y el dato que ha dado es que ya han terminado con la historia principal del juego y que lo que están es trabajando en las secundarias. Claro, con esta información, bueno, da a entender que el juego está prácticamente hecho. Parece. Sí, parece un avance muy importante. Eso está muy bien. O sea que nos podemos encontrar con este Stranger of Paradise y el Final Fantasy XVI en el mismo año, solo que este para marzo y el otro va mejor para Navidades. Sí. Podría ser. Pues oye, Sergio, yo sí he probado la demo. He estado jugando al Final Fantasy XVI, ojalá, al Final Fantasy Origin, y yo, ¿qué quieres que te diga? El vídeo, o sea, está genial, pero luego cuando te pones a jugarlo, lo primero que es que no me da ninguna sensación de Final Fantasy al empezar, la verdad. En lo que te sale, pues bueno, pues vale, pues si dicen que es Final Fantasy, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero bueno, por otro lado, lo que me ha llamado mucho la atención es que entras en una zona de una especie de castillo que es una mazmorra grande y está detallada, pero tiene una cantidad de niebla que creí que estaba jugando al Turok casi. O sea, tú imagínate. Y encima con una distancia de dibujado que es simplemente ridícula. No puede ser que estés apenas a 5 o 10 metros... que parezca que está algo 5 o 10 metros y se te dibuje cuando estás a esa distancia. Pues así, todo el rato, todo está diciendo, no lo entiendo. O sea, bueno, sí lo entiendo porque todavía está en desarrollo. Así que eso, pero bueno, dejando aparte esa parte visual que me ha decepcionado bastante, porque es que encima puedes elegir en la demo si lo quieres poner por resolución o por FPS. Y yo lo he puesto por resolución, para que se viera lo mejor posible, quería verlo. Y se veía así, digo, pues... No es rompedor. Es decir, me da la impresión de que el Final Fantasy XV se ve bastante mejor que esto. Y estaba jugando en una Play 5 a 4K. O sea que no debería ser así. Entonces, bueno, eso me ha echado un poco para atrás. Pero eso es toda la parte negativa que hay. La parte positiva es que es muy divertido de jugar, que tiene un modo fácil y tres modos de dificultad para poder coger y que pueda ser más accesible a quien quiera, pero que cuando juegas es complicado y que cualquier bicho te puede dar para el pelo. O sea, salen unos demonios pequeñitos, unos minions a los que empiezas a pegar al principio y nada de eso, los minions se te rebelan y te empiezan a pegar a ti. O sea que ahí hay que jugar, sí que recuerda a la parte de Souls, tienes que romper una barra que se llama barra de ruptura para poder coger, darle, tienes esquiva, tienes bloqueo, hay cosas que no se pueden bloquear. En fin, todo eso del estilo creo que es relativamente parecido a los Dark Souls. Es una pena que hoy no esté Juanjo, que conoce mucho mejor Dark Souls y podría explicar eso, pero bueno, qué tontería, vosotros lo conocéis también. O sea que en eso no hay problema. Sí que digo, cuando mueres apareces en los puntos de control, por cierto. Ajá. Ah, y por cierto, y por alguna razón sí, te disminuyen los puntos de magia cuando mueres. Vale. Bueno, yo tengo que decir, por la parte técnica, yo no tengo una consola de nueva generación a día de hoy, así que no puedo hablar de la demo porque yo la haya probado, pero ya han salido comparativas y es verdad que cuando se lanzó la primera demo, todo el mundo exclamó, madre mía, cómo se ve de horrible. No digo que esta sea la mejor del mundo, ¿vale? Porque bueno, ya has descrito tu opinión, pero sí que han hecho ya comparativas y hay una mejora relevante. Es decir, que el tiempo invertido de una demo a la otra se ha aprovechado, parece. Porque por lo menos están atendiendo a la demanda de los jugadores. Que eso yo lo aprecio. E incluso hay muchos detalles. Creo que hay que tener en cuenta que cuando se ha presentado el tráiler, lo primero que hemos visto ha sido un logo del 35 aniversario. En cierta manera, este juego va a ser la celebración de la saga por esos 35 años. Esto lo digo no solamente porque se llame Origin, sino incluso quien juega la demo se habrá dado cuenta de que suena en un momento dado un tema de Final Fantasy XIII. Hay muchos guiñitos para el fan de toda la vida. A mí lo que me sigue chocando, después de haber visto gameplays, haber visto a mucha gente jugando, es esa mezcla de fantasía oscura medieval con elementos modernos que me parece, no sé si anacrónico, porque es que son de mundos diferentes. Completamente. A mí sí. Me llama mucho la atención que uno de los protagonistas lleve unos pantalones de jugar al golf, por ejemplo. Bueno, o un ¿sabes? iPhone. De cuadritos. O sea, ¿cómo puedes estar hablando con el malo malísimo que te está contando porque quiero destruir el mundo, no sé cuánto? Y el protagonista conteste, bullshit. De repente saca el iPhone y se pone un tema, yo qué sé, de Green Day. Esas cosas no las entiendo. Pero bueno. Sí, son muy chocantes, la verdad. De todas formas, oye, una cosa, lo que he dicho que no me ha gustado, que es por eso poco dibujo y mucha niebla, son cosas técnicas que estoy seguro que de aquí a 30 de marzo eso se alarga. O sea, la distancia de dibujado se refinará y se hará más lejos y la mejor. Y la niebla, pues oye, lo refinarán un poco. Quiero decir, son cosas de la demo, no creo que sean cosas del juego, sinceramente. Sí, y luego también todo el mundo, de hecho ha sido hoy trending topic, perdonad que insista tanto en esto de las redes sociales, pero yo es lo primero que hago al meterme todos los días, era trending topic en España la palabra Nomura. Os lo prometo, hay mucha gente que asocia todo lo bueno y sobre todo lo malo de este juego a Nomura. Hay que ver Nomura, esos diseños de personaje, hay que ver Nomura, vaya dirección. Nomura no ha hecho nada de eso. Es que realmente él no es el responsable ni de lo bueno ni de lo malo de este juego. Él ha colaborado haciendo algunos bocetos, pero el diseño de personajes casi todos es de Roberto Ferrari, que ya es la persona que lleva trabajando desde hace muchos años en la saga y que, por ejemplo, se encargó de todas las ilustraciones y diseños de Final Fantasy VII Remake. Y luego, en los directores, hay tres directores diferentes. Ninguno es él. Y que esto es un desarrollo del Team Ninja. Quiero insistir porque y que incluso el guionista es Nojima, que es el que ha trabajado también durante toda la saga. Que no es Nomura. Que lo siento, amigo, sé que es fácil siempre poner el dedo acusador en este señor, pero que no tiene nada que ver. Así que... Uy, por cierto, yo soy fan de Nomura. Es lo que voy a decir. Yo Nomura, estoy jugando estos dos primeros Kingdom Hearts. Y de verdad, me queda muy poco del segundo, pero tampoco entiendo, o sea, no sé si ha sido ya por cuestiones de entregas fuera de lo que viene siendo los juegos principales, pero tampoco entiendo tanto hate hacia él, porque de verdad no me está sorprendiendo a tanto. No sé si es que he visto tantas series, tantas películas, he leído tantos libros, tantas cosas de con sus plot twists y con sus fumadas, por así decirlo, que de verdad que no me está pareciendo para tanto. Hay cosas que sí, pero, joder, de lo que yo había oído y tal, a lo que yo estoy experimentando, no sé. Hay que ser un poquito más benevolentes con el pobre Nomura. Sí. Bueno, no, que se ha convertido en meme. Ya está. Se ha convertido en la cabeza de turco. Así que no tiene más. En fin. Bueno, vamos a cerrar el bloque de actualidad porque vamos a hablar de Netflix. No del juego del calamar, ¿vale? Que ya digo que es una serie que tendríais que ver. Sino que están siguiendo ese camino que ya contamos en su día de introducirse en el mundo de los videojuegos con la compra del primer estudio que ya tienen en su haber, que es Night School Studio, que a lo mejor no suena, pero son los creadores de juegos como Oxenfree y After Party. Bueno, pues ya han firmado su alianza con Netflix y bajo el punto de vista de ellos sienten que era como una pareja natural, que era un acuerdo que se tenía que producir sí o sí. Esto es lo típico que se dice en todos los comunicados. Lo que sí que hay que aclarar, que ya sabéis que está en desarrollo Oxenfree 2, que no va a sufrir por este motivo, que va a seguir en proceso de creación y que bueno, que por su parte Netflix insiste en que van a seguir buscando más estudios con los que asociarse. El otro día, Traders, pusiste por el grupo de WhatsApp que tenemos que efectivamente tú ya te metes en la aplicación en Android y ya hay una ventanita que pone juegos. Sí, exacto. Solamente tienes que estar con tu suscripción y ya tienes bastantes juegos, entre ellos pues el de Stranger Things, que claro, era ya habían puesto ellos un acuerdo para hacer desarrollarlo, no me acuerdo si pusieron el dinero o simplemente dejaron la licencia, pero lo tienes ahí y otros cuatro más por lo menos para poder jugar, y ya diciendo que se irán añadiendo más juegos. Es una buena noticia, ¿no? Quiero decir que no te cuesta más dinero y sin embargo tienes la posibilidad de no solamente tener todas tus series y películas que te gusten, sino además poder jugar cuando te apetezca. Y si les han dicho que siguen haciendo el Oxenfree 2, que era lo más importante para mí cuando leí la noticia, pues perfecto. Lo que no se sabe, creo, es si ahora va a salir en esta solamente, exclusivamente para Netflix, o si va a ser como el primer Oxenfree que salió en distintas plataformas. Entonces, bueno, habrá, eso ya lo averiguaremos. Pero oye, es una buena noticia. Mira, es lo mismo que hace Amazon con sus Amazon Games. Yo llevo 301 juegos que me ha dado Amazon desde hace pues 3 años o 4 años sin tener que pagar un duro más por mi suscripción. O sea, que está muy bien. Hombre, que luego no los habrá jugado, imagino. Pero bueno, esa es otra historia. Mira, claro. mira este mes. Este mes flipa, Me han dado Star Wars Squadrons, Ghost Runner, Alien Isolation, Song of Horror, Red Wings y aventuras gráficas como Secret Files 3 o las de Wallace y Gromit. Y todo eso sin que me cueste un duro más. O sea, vamos, y eso lo juegas como para quejarme. Uh-huh. Sí, es verdad. No, a ver, yo también os digo, sabemos cómo funciona Netflix, al menos en el terreno de las series, de las ficciones, que produce mucho a la expectativa de que alguna funcione comercialmente para entonces tomar la decisión de cancelar todas las demás. Su concepto de éxito o fracaso se mide en unos niveles de absolutos. No hay términos medios, no hay presupuestos medianos. De momento tienen un perfil bajo con lo que yo he visto del catálogo de videojuegos. Pues ese juego de móviles que ya tenían antes. No sé si esto va a cambiar, pero a mí me preocuparía que hicieran lo mismo, que cancelaran juegos. Porque es que yo pienso en series como The Oa, Sense8, American Vandal, Glow, Everything Sucks, Esta Mierda Me Supera, The Get Down. ¿Podría seguir así eternamente? Y esto puede suceder también con videojuegos, claro. Sí, pero lo que pasa es que con Netflix es más notable porque como producen tantas series, cancelan muchas más series. Pero realmente es exactamente lo que hacen todas las compañías. Cogen y si no les es rentable, los recursos, en vez de destinarlos a series que la gente no ve, los destinan a nuevas series que esperan que los vean. O sea, eso yo lo entiendo. Si The Oath nos gustaba a ti y a mí, pero no lo veía nadie más, pues tú y yo nos jorobamos. Así de sencillo. Pero es normal porque no le están los números. Creo que va a ser más complicado, ¿no? Que cancelen lo que viene siendo juegos como se cancelan series. La serie normalmente siempre es como al cerrar, digamos, el tema de los meses que tiene esa temporada o lo que se estimaba de alguna manera la audiencia, y a raíz de esa audiencia pues es como que ya en los presupuestos del siguiente año fiscal de ellos o del siguiente año para crear series empieza a haber, no puede haberse otra vez otra serie que no puedan ellos producirla. En el caso de los juegos es más complicado, pero a mí me da buena vibra, la verdad, cuando he visto que era este estudio, creo que se llama Night School Studio, si mal no recuerdo, me da buena vibra porque a mí la verdad que el Oxenfree me flipó en su día, es el típico juego que ahora... Sí, está muy chulo. Yo, de hecho, me lo jugué en Switch, es de los pocos juegos de estos indies que lo compré en Switch porque es verdad que en ese momento mi pareja, pues en un viaje, nos lo jugamos juntos así y tal, en un viaje, y me pareció muy muy guay, tenía ese toque así de terror, es verdad que se alargaba un poquito de más ya al final, pero el hecho de que estén en desarrollo los Oxenfree 2, pues habrá que ver también cómo se combina toda esa experiencia de meterse en Netflix para jugar, ¿no? Porque es un poco raro, ya tenemos como la cabeza estructurada en Epic Games o Steam para jugar, Netflix para verme las series, Google para buscar noticias o Twitter para buscar noticias. No, o sea, lo que decía pero bueno, antes es como lo de Amazon. Es rápido. Es como lo de Amazon. Si estás acostumbrado a que tienes el Amazon Games para jugar y además tienes Prime para ver las películas, pues oye, pues tienes una aplicación más. Pues aquí lo mismo, coges y lo vas a poder jugar a través de esto. Y oye, son más juegos que no te van a costar dinero, o sea que no está mal. Exacto. Lo que sí parece es, como dice Sergio, que van a empezar con un nivel, pues eso, han cogido un estudio indie realmente. Por cierto, que es un apunte, el Oxenfree hay que jugarlo más de una vez. Es decir, porque la segunda vuelta cambia todo. Es cierto. Bueno, pues ahí está el dato. Nosotros vamos ahora a descansar un poco, a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¿Y qué videojuegos, señores? ¿Y qué videojuegos? Así que luego os lo contamos. Venga, ahora volvemos. We'll be right back. soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa para seguir hablando de las cosas pues, que hemos estado jugando a lo largo de esta semana, novedades, juegos que vuelven de una manera u otra a la vida. Y bueno, pues te toca, Tony, a ver qué nos traes aquí en esta sección, en esta que estamos jugando. Pues sí, aquí estamos con la versión de PlayStation 4 de Marvel's Avengers, los que se vengan de maravilla en español. No, pero... ¡Oh, Dios! Juego publicado, no sin controversia, por Square Enix, desarrollado por Crystal Dynamics, y que desde el día 30 de septiembre está en Game Pass, tanto Xbox como PC, y de hecho hay crossplay entre estos. Entre la versión de la Microsoft Store, eso sí, no creo que desde Steam, porque creo que todo esto tiene que ir por los servidores de Xbox, y es el crossplay de lo que es el ecosistema Xbox. Importante, me he jugado la historia single player, no me he jugado nada del multi, o sea, mi review, bueno, no review, no hacemos reviews, mi aquí estamos jugando va enfocado a la campaña principal de Marvel's Avengers. En esta campaña, de una duración de unas 9-10 horas, en mi caso, pues sí, unas 9-10 horas y no me he hecho ninguna misión secundaria, tenemos una presentación muy chula, en la que la primera misión... Somos más espectadores a través del personaje de Kamala Khan, que es esta niña que después se convertirá pues ya en más... supongo que 16 años más o menos tiene cuando ya la podemos controlar como Miss Marvel. Pues ella es una fan más de los Avengers y está en un evento llamado el A-Day, ¿no? Avengers Day, en el que bueno, se hace un homenaje a todos estos, consigue una entrada para la zona VIP, que luego la ves y tampoco es tan VIP, es un andamio que hay arriba, tampoco... Aquí el dinero no se lo han gastado. Y bueno, a partir de ahí, pues empieza a pasar pues, algo que desencadena un evento terrible y personas como Kamala obtienen poderes, pero son vistos como apestados. Y a través de este evento en el que mucha gente obtiene superpoderes que hace que se vean como apestados... Los Avengers deciden separarse. Dicen, mira, la hemos liado muchísimo, cada uno por su lado y ya está. Tu objetivo, pues será, viendo lo que está pasando y viendo que controlas a Kamala, al principio por lo menos, luego acabas controlándolos a todos según la misión, viendo que tú eres una inhumana, ¿no? Que los llaman a estos seres humanos con poderes causados por ese incidente, pues... Te escapas de casa y vas a ir a hacer que los Avengers vuelvan a unirse, ¿no? De hecho, hay un momento muy chulo en el que cuando están todos, creo que no es spoiler decir que efectivamente los une, porque si no, no habría juego. Pues hay un momento en el que dice, ¿no vais a decir lo de Vengadores Unidos? Y dice, nosotros no decimos eso, esto ha sido la prensa que, bueno, en fin, esto es más marketing. La base de operaciones es el Quimera, o acaba convirtiéndose en el Quimera, que es la nave de los agentes de The Shield. Pues Nick Furia, Maria Hill, etc. Pero bueno, también a raíz de ese incidente, no es que esté en su mejor momento. El Quimera está pues prácticamente en las últimas y a medida que avanza la historia, pues digamos que los vas tuneando un poquito, lo vas poniendo más al día, ¿no? Con más suministros, va teniendo más vida. No es que tengas que hacer nada de, digamos, farmear recursos, no hay que farmear metal para ello, ¿no? Eso se va haciéndose de forma automática según va pasando la historia. Y quiero destacar una cosa importante, que es que en las primeras 2 horas yo estuve enganchadísimo a este juego, y no digo que el resto de la experiencia de la campaña me haya desagradado, ni muchísimo menos, pero las 2 horas primeras empiezan muy guay, empiezan muy Crystal Dynamics. Y veo que es una opinión que no solamente es mía, sino que está bastante extendida, que ahí se nota que esta gente ha estado en los Tomb Raider en esta última trilogía, porque es que lo ves muchísimo. Las ambientaciones, las acciones que haces para moverte por ellos, cómo está todo diseñado, este doble salto en el muro para trepar más para arriba, algunas tirolinas, está muy, muy, muy chulo. Y después, pues según la misión, pues se enfoca alguna más en combate, otra más en historia, otra más en un batiburrillo de todo, que creo que sale cosas bastante chulas. Y la historia en sí, lo que es la campaña, a mí me ha gustado bastante. Y creo que cualquier fan de Marvel, que no me considero yo un super fan, yo estoy metiendo ahora la patita por debajo de la puerta a ver qué me gusta, qué no. Y la verdad es que he acabado encantado. Me parece que cualquier fan de Marvel, y más ahora que está en el Game Pass, ni que sea la campaña, estaría bien que la jugase. Es un juego como servicio, con lo cual tiene sus cosas distintas a lo que sería un juego más tradicional como es el Marvel's Spider-Man o el Tomb Raider que ya he mencionado. Aquí en el menú de customización, digamos, pues todo lo que son skins que no se consiguen en la campaña, hay que pagar por ellas. ¿Lo he hecho? No, la verdad es que no. No me gusta que en el modo campaña eso lo vayas viendo muy, muy, muy reflejado. Sí, es solamente en el menú de pausa, pero es que quieres ponerte una skin y te salen todo el listado y hay muchas que son de pago y abajo hay algunas que a lo mejor son el, no sé, 12%, 15%, 20% que las consigue, 20% no creo, pero 12-15% sí, que las consigues en la campaña a medida que avanzas. O sobre todo, la mayoría en realidad de las que puedes conseguir en la campaña es haciendo misiones específicas o cadenas de misiones específicas para estas. Y es eso lo que no me ha gustado del todo, porque este sigue siendo un juego que se compra a precio completo. Y me parece una asignatura pendiente aún de la industria que quiere hacer triples A, que no solamente hay un multiplayer ahí, sino también un contenido single player importante como son las campañas. Y quizás como que está demasiado presente que si quieres más cosas las tienes que pagar. Es como, bueno, mira, yo estoy jugando la campaña y si quieres en algún menú o en alguna pantalla de carga que en Play 4 son larguitas, pues me presentas lo que tú quieras, pero que vaya al menú de pausa a ponerme no sé qué, no sé cuántos, y que lo que me equipe, que sí que lo consigo en el juego, para subir los stats, que es muy básico, no se refleje de manera visual, solamente son estadísticas, son números que no ves. Eso a mí no me ha gustado. Pero no creo que haya que quitarle protagonismo a lo que es la historia. Si bien es convergen, quieras que no, y no me gusta esa parte. Pero la historia está guay. A nivel de historia creo que no es nada que no se haya hecho antes, ¿no? De este grupo se ha ido a tomar por saco. Y hay que volverlo a reunir para cargarse a un mal mayor que puede destruir el mundo, lo que es lo típico. Sergio ya se quejaba no hace mucho de que es que toda la fase 1 parece lo mismo. Pues aquí no es que sea la fase 1, aquí es una historia que ya se ha dicho muchísimas veces, ya se ha utilizado muchas veces. Pero en general la jugabilidad me ha gustado mucho. Depende del personaje, claro. Porque Kamala y así no he dicho los personajes, fallo mío. Controlaremos a Miss Marvel, que es Kamala, Capitán América, Thor, Viuda Negra y Hulk, y cada uno pues tiene sus habilidades propias que al final pueden hacer todos un poquito lo mismo, pero según como te guste jugar, preferirás uno u otro. En la campaña, muchas misiones, por el devenir de la historia, pues te obligan a jugar con uno u otro, pero depende de, pues sobre todo en las misiones secundarias, puedes escoger en algunas y en otras no, el personaje que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, Hulk es el más pesado, pero es el que pega más fuerte. Kamala, como puedes tirar los brazos a lo Mister Increíble, pues puede agarrarse a objetos lejanos o puede lanzar los puños de manera elástica y luego le vuelven. Capitán América es quizás el que está más estándar y me gusta mucho, de hecho. Iron Man puede volar, Thor también. Thor tira el martillo y luego le vuelve y tanto al ir como volver daña al enemigo. Son ideas bien ejecutadas. Ya estaba diseñado todo porque los superhéroes ya estaban diseñados. Pero hay que saberlo hay que saberlo hacer bien, así que hay que saberlo plasmar en el videojuego. Y creo que se ha hecho bastante bien, la verdad. Quizás cuando al principio te introducen demasiado el combate en la primera. En la tercera, cuarta hora, quieres más de lo anterior, ¿no? De esta exploración, de descubrir la historia y tal. Pero son esa tercera, cuarta hora y después ya la cosa pues vuelve a ser un poquito de todo. De nuevo, el multiplayer no lo he jugado. Crystal Dynamics, creo que cuando les dejan ser más ellos, como juegos como Tomb Raider, es cuando más brillan. Y aquí ves un poquito de eso, pero que también, como tiene protagonismo, el hacer un juego como servicio, no acaban de desarrollarse todo lo que podrían. Pero la verdad es que a mí me ha gustado. Hay más campañas porque no solamente es un juego, y con esto ya termino, no solamente es un juego como servicio en cuanto al multiplayer, sino también en las campañas. Y las campañas son gratuitas. Lo único de pago son las skins. Las campañas son gratuitas y ahora mismo hay dos campañas pequeñitas, aparte de la de la principal de Marvel's Avengers, está la de Kate Bishop y la de Ojo de Halcón. Y hay una más grande, que es la de War for Wakanda, que es la de Black Panther. Y la siguiente, que en principio tiene que venir antes de que acabe el año, solo para Play 4 y Play 5, es la de Spider-Man, que ya veremos. Ya han dicho que vendría con sus cinemáticas y con historia, pero que sería algo también chiquitito. Y es que no duran más de 2-3 horas estas campañas que se van añadiendo. Y hay gente enfadada por ello, porque han tardado un año en meter todo esto. Hay ahora solamente 3 campañas que duran 2-3 horas cada una. Y la gente está cabreadita por ello, y ha habido más esfuerzo en el multiplayer quizás porque han metido las raids y han metido algunas otras cosillas. Pero decir que yo cuando estaba mirando si comprármelo o no, que luego no han metido Game Pass, pero es que he conseguido una oferta muy buena para el coleccionista, que la figura es Feten, y solo por eso ha valido la pena. He visto en Steam reviews de gente que ha jugado 200, 300, 600 horas. Madre mía. Y hay que decir que la de las 600 horas, ¿cómo lo digo? Es una review negativa que digo, ve al psicólogo, porque ha jugado 600 horas. Y después de escribir la review, ha jugado como 40 o 50 más. Bueno, vamos a ver. Nosotros, puede enganchar. A ver, nosotros nos quejamos, pero no puedes criticarlo sin jugarlo. Pues este muchacho ha hecho por los demás, ha jugado de más. Para poder opinar. Yo pienso que se puede hacer esto, decir, no te lo recomiendo. Yo lo sigo jugando porque me ha enganchado, pero es que ahora mismo no puedo recomendar este juego. Lo puedo entender y a la vez no, ¿sabes? Es como, nadie mejor que tú lo sabrá porque he jugado muchísimas horas y lo sigues haciendo, pero es que es eso, lo sigues haciendo. Entonces, ¿me recomiendas algo que... ¿No me recomiendas algo que tú sigues consumiendo? Esto no es tabaco, esto es un videojuego. Quiero decir, si lo sigues consumiendo, ¿por qué no me lo recomiendas? Buena pregunta. A mí eso me pasó con el Genshin Impact, que puse por Twitter hace ya un tiempo. Hoy me quiero meter en el Genshin Impact, porque veía a todo el mundo enganchado. ¿Me lo recomendáis? Y los propios jugadores me decían, por favor, no te metas. No te metas porque no esto es un pozo, el juego es horrible. Y yo, pero ¿por qué seguís jugando? No lo entendía. Como lo del LOL. Sí, cosas, también creo que es un poco excesivo. También en el caso del LOL y tal, es como que... Se hace como un prejuicio sobre que los jugadores no tienen autocontrol de ningún tipo. Es en plan, oye, que el Genshin Impact, yo por ejemplo en su día, que lo jugué de octubre a noviembre del año pasado, un mes y ya está, se quedó abandonado, no volví nunca más y no me gasté nunca ni un duro en micropagos ni nada de eso. O sea, que es que también hay que comprender que no todos vamos a perder la vida en un juego. Eso también depende de unos factores. Claro. Que, oye, a lo mejor tú si tienes mucho pues tiempo sí. Libre, pasas una etapa mala y tal, pues bueno. Oye, respecto al juego, que obviamente me interesa. También tiene una campaña dedicada a Hulk, más bien al maestro, que es el Hulk del futuro. Me parece, si no estoy equivocado, que en alguna de las otras que están ahora, la de Kate Bishop, Ojo de Halcón o War for Wakanda, creo que en una de estas está presente. Será la Bishop, vale. Pues supongo porque que la, sí, no lo sé. La historia de los cómics es la leche y tenía ganas de jugar la campaña. Hombre, y la de Wakanda también me apetece mucho. Yo sí lo probaré. Estando en el Game Pass me han hecho muy feliz porque sabes que también andaba buscando pues lo mismo que buscaste tú. Esa edición de coleccionista a buen precio. Entonces, pero me echaba para atrás el juego en sí. Entonces, bueno, sabiendo que la campaña está bien, que es lo que en realidad me va a gustar más, pues nada, lo jugaré. Y si son skins, pues bueno, lo superaré. Joder, si hasta en el True Colors ya te venden skins aparte. O sea, esto ya está en todas partes. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, decías tú lo que ibas buscando la coleccionista. ¿Sabes qué voy buscando yo? O ni que sea ojeando a ver cómo está de stock y no está en ningún lado. El Marvel Ultimate Alliance 3. Es imposible de encontrar. Es chulísimo, ¿ah, sí? Te lo juro, sí, sí, sí. ¿Quieres decir en físico? Porque supongo que si no, en digital no. No, claro, sí, claro, vale, pero vale. A ver, aquí nos gusta el físico, sí. Sí, aquí nos gusta el plastiquito, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro, pero es el único juego que dices, ¿estará a 20 euros en algún momento? No, es que no está, directamente no está. Bueno, pues no te lo vendo, lo siento. Eso no, se, hombre, queda, no, se queda así, tendrás que seguir buscando. Bueno, venga, vamos a continuar. Está bien esta no recomendación de momento que has hecho. No, hombre, yo sí lo recomiendo. Ah, vale, es que yo había entendido al final que no lo... No, entonces, el de sí. Las 600 horas no lo recomiendo. Yo sí, ah, yo lo vale, acompañé, tú me lo sí. Muy bien. Eso es, sí, vale. Sí. Entonces nos quedamos con ese mensaje, perdona. Eso sí, en Play 4 si podéis evitarlo, que las pantallas de carga y hay algún frame rate ahí que... pero en general ok. Vale, en general ok. Nos quedamos entonces con eso. Bueno, pues yo traigo, y además lo traigo a medias, bueno, a medias, cada uno ha jugado lo suyo, por supuesto, con Atreides, Life is Strange, True Colors, porque los dos ha dado la coincidencia, la sincronía de que nos lo hemos terminado esta semana. Pues sí. A mí ya me conocéis, pero por si hay algún oyente que no me conozca, yo vengo con toda la disposición del mundo y yo me puse a jugar con el mayor interés de todos los posibles. Si hay alguien que disfrute con Life is Strange, le metan lo que le metan, soy yo. Es más, es un juego que me iba a regalar mi hermano por mi cumpleaños y tal ha sido el interés que yo he demostrado en el juego, que ha adelantado mi cumpleaños, o al menos el regalo, y lo he podido jugar mucho antes, ¿vale? Un poco para que entendamos lo predispuesto que yo iba a que me gustase. Life is Strange True Colors, ya sabéis que es la nueva entrega, no es Life is Strange 3, está desarrollado por el estudio que ya se encargó del spin-off del 1, que se llamaba Before the Storm, pues este, el estudio se llama The Gnime, se ha ocupado de este nuevo juego. Ya no es un spin-off de nada, es una nueva entrega, nuevos personajes, nueva ambientación, pero no se han atrevido a ponerle el numerito del 3, porque ni es el estudio titular, ni tampoco la pretensión. Una vez que me lo he terminado, entiendo que vaya por ahí, y lo veo lógico y coherente. Bueno, os cuento, básicamente la historia, sin hacer ningún tipo de destripe, consiste en una chica que se llama Alex Chem, que después de pasar muchos años en un orfanato, va a reencontrarse con su hermano, que ahora vive en un pueblo que se llama Haven. Vale, hasta ahí todo correcto, un pueblecito además muy majo, con su tienda de discos de vinilo, con su farmacia, con su floristería, con sus cuatro cosas, perfecto. Un pueblo idílico, pero un pueblo que al mismo tiempo da la sensación desde el primer instante de que oculta algo, de que hay un secreto que envuelve a cada uno de sus habitantes. La idea era un poco transmitir lo que a lo mejor series han explorado muy bien, como Twin Peaks o como Wayward Pines, sobre todo en la primera temporada. Esta idea de hay un misterio, una intriga que nosotros como jugador vamos a tener que resolver. Bueno, en las primeras horas le ocurre algo a Alex Chem que yo no voy a destripar aunque salga en la sinopsis por si alguien quiere vivirlo, pero que va a poner su mundo patas arriba y que va a impulsarla precisamente a tener que desentrañar el misterio de lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Vale, hasta ahí bien. ¿Cuál es la peculiaridad? Quien haya jugado Life is Strange sabrá que siempre meten un punto o un tinte sobrenatural o de fantasía. En el 1 teníamos los viajes en el tiempo, en el 2 teníamos al hermano que también tenía poderes psicocinéticos o como se llame. Bueno, en el Before the Storm, aunque no había poderes en sí, se inventaron una mecánica como de karma para también darle un poco de fantasía a ese universo. Y aquí directamente han decidido convertir la empatía en un superpoder. Alex Chem tiene la capacidad de percibir un aura con colores cuando una persona está triste, cuando está contenta, cuando tiene miedo. Entonces, si, por ejemplo, ve a alguien que está cabreado, de repente percibe a su alrededor, pues como si fuera Goku cuando se transforma en Saiyan, pues igual una especie de aureola de color rojo. Y así con cada uno de los sentimientos. Esto daba mucho juego, se ha debatido mucho. Por ejemplo, había un análisis, un reportaje muy interesante de Marta Trivi en A Night Games, y aunque yo no comparto su punto de vista, me parece valiosísimo por la lectura que hace de cómo la empatía no debería de entenderse como un superpoder o como algo extraordinario en un juego de este tipo. Bueno, pues ahí está. El caso es que luego cuando te pones a jugar, voy a resumir la experiencia, ¿vale?, por no irme por las ramas, de una forma muy clara. Yo he terminado de jugar a este juego que me habrá ocupado, no sé, 8 horas a lo mejor, y no emociona. Y lo peor que puedo decir de un Life is Strange es que no emocione. Todo lo demás, bueno, gráficamente puede ser mejor, peor, puede tener... Pero si yo no he sentido un punto de vinculación con los personajes, con la trama, de querer continuar, de querer entender a sus personajes, es que algo falla. Cuando esa empatía del personaje no ha sido capaz de transmitírmela a mí, es que hay un fallo por alguna parte que no ha conseguido transmitir. Y la sensación que yo tengo es que siembra buenas ideas, pero que luego no crecen, no desarrolla. Tenemos una relación que no llega a desarrollarse, el arco argumental entre esa pareja. Luego tenemos también el tema de la música, muy característico de todos los juegos, que se queda como un guiño simplemente. Y luego otra serie de cosas que aquí no puedo contar, pero que no desembocan en nada. La propia mecánica de la empatía está muy desaprovechada. A la hora de la práctica, es una selección de opciones. O sea, sabes que al llegar a ciertos puntos tienes que usar el superpoder y que va a desembocar en una acción concreta. Pero no siento que lo esté haciendo yo, no siento que el usarlo o no usarlo provoque algo realmente a mi alrededor. Y luego quizás el plot twist que te ofrece la historia no me ha parecido original. Esto es lo malo, ¿vale? De un juego que ahora entraré. Se divide en episodios, pero todos van incluidos. Tú empiezas a jugar, termina un episodio, te cuentan tus decisiones, pero continúas. No tienes que pagar de manera adicional como en los anteriores, ni nada. Y esto también conlleva una forma de contar la historia, de estructurar los contenidos, que aquí se ha debatido mucho en este podcast y que ahora imagino que debatiremos otra vez con Atreides, que ya querré saber luego qué piensa él. Eso es la parte negativa. Lo bueno, técnicamente me parece el mejor Life is Strange. El diseño de la propia Alex Chem, chulísimo, porque siento que realmente es una persona que podría existir en la realidad, que podría ser mi compañera de uni perfectamente, porque no tiene medidas exuberantes, exageradas. La forma de ser, de reaccionar de ella, la veo muy, muy fluida, muy natural, muy honesta. Y en ese sentido, bien. Pero el problema es eso, que a mí no me ha emocionado. Y ahora ya concluyo con el tema de los episodios y me muero de ganas de saber qué piensas tú, Atreides. Pero una cosa que sé que habéis criticado mucho, sobre todo desde fuera, los que no sois fan de la saga, es el modelo episódico, que preferíais tenerlo todo de golpe, jugarlo a la vez. Yo siempre he defendido ese modelo episódico, primero porque permitía al estudio coger aire en un momento en el que económicamente no se encontraba bien. Luego también porque cualquiera que haya visto una película, haya visto una serie en Netflix, que hoy hemos hablado de Netflix o de HBO, se habrá dado cuenta de que el storytelling, la forma de contarlo es diferente. Los puntos álgidos, el cliffhanger, bueno, la estructura aristotélica, lo divides de otra forma. Aquí, y haciendo un homenaje a Juanjo, yo la sensación que tengo es como si te diesen una hamburguesa que la has partido por la mitad y te comes ahora la primera mitad y esta noche te comes lo que te ha sobrado del mediodía. Sigue siendo la misma hamburguesa, aunque la hayas partido a trozos, porque ha sido concebida y cocinada como una hamburguesa. Ahora, si tú vas a un restaurante o a cualquier sitio y tienes un menú, te dan primero una ensalada, luego te dan una lasaña y a lo mejor de postre un arroz con leche. Son platos diferentes. Y eso es lo que yo sentía que pasaba con otros Life is Strange y que aquí No me ha ocurrido. No sabía dónde, cuándo parar de jugar. Digo, ¿se habrá guardado? ¿No se habrá guardado? No tenía ganas tampoco de continuar la trama. No había algo que me enganchase. Entonces, bueno, estoy un poquito negativo, pero no sé, Atreides, a ver si me cambias un poco las sensaciones o qué. No sé si te lo cambiaré en cuanto a la parte. Mira, empezando por el final, que ha sido lo que comentas de los episodios, a mí me parece que el modelo episódico está bien. Primero porque me decía ya cuándo parar. Es decir, me terminaba un capítulo, tenía un cliffhanger, había sucedido algo y me parecía bien. Ahí me quedaba, digo, pues me quedan con ganas de retomarlo, pero lo puedo dejar ahora porque es un final. No me quedo a medias de la historia ni nada parecido. Así que bueno, que estén todos juntos para mí es fantástico y me ha parecido bien. En cuanto a lo de si emociona, pues oye, curiosamente a mí sí me ha emocionado. Me ha enganchado bastante. Quizás porque me parece que el personaje de Alex Chen es maravilloso. Y me ha llamado mucho la atención el que no tiene... No, lo que tú has dicho, que podría ser una compañera de universidad perfectamente, que no tiene unas medidas espectaculares, ni es perfecta, ni nada parecido, sino al contrario, quizás tenga unas caderas un poco más anchas, quizás tenga pues la nariz pequeñita, quizás tenga, no sé, es decir, es eso, es muy real y mola un montón, encima es un personaje que no sé, que tiene una forma de ser que me gusta un montón, aunque tú vayas haciendo la forma de ser en parte por las decisiones y todo eso. Pero bueno, el personaje me ha gustado el desarrollo de los poderes, que empieza siendo muy emotiva ella, porque luego descubre que es porque se siente muchísimo todo lo que sucede y es una empata, y luego puede hacer unas cosas con ellos y luego más adelante puede hacer mucho más. Primero lo siente, luego con lo que lo siente puede hablar con la gente y convencerlo, ya sabes, la información es poder, y luego directamente puede manipular si quiere. Eso podría haber dado, como tú decías, muchísimo más juego, pero como es un juego narrativo y bastante lineal, pues claro, no, está súper limitado a que corresponda con la historia. De cosas que me han gustado mucho, que no hemos mencionado todavía, tiene minijuegos a lo sí. Yakuza. Además no es tan mal, quiero decir, el Miner Hound este, que es una especie de... yo creo que de Pac-Man vertical, en el que además también te persiguen fantasmitas, un minero que baja por la mina, tiene que comerse todos los puntos que hay, y cuando lo consigue sale un ¿cómo se llama esto? Un ascensor que le lleva a la siguiente parte de la mina mientras están persiguiendo fantasmas. Pues oye, está entretenido, es una curiosidad. Y el Arkanoid clásico de toda la vida, sí, pues sí, ahí sí. También lo tiene. Bueno, y el futbolín. Es que eso ha sido... Lo que me ha encantado ha sido un puntazo. Ese intento de innovar y no quedarse solamente en la historia lineal al Telltale. Y una de las cosas que me ha gustado ha sido el futbolín, que ha estado muy bien, además bien integrado en lo que era la historia. Pero eso sí, el futbolín no lo puedes jugar en cualquier momento, ¿no? O al menos a mí no me ha parecido que pudieras. No. En el momento concreto y ya está. Eso es, sí. Pero mola. Y lo que me ha gustado también mucho, que me daba una pereza infinita cuando me lo encontré y luego me lo pasé muy bien, fue con la partida de rol en vivo. Sí, claro, a ver, vamos a intentar ser muy cautos, o sea, de momento vamos bien, ¿eh? No creo que hayamos estropeado la experiencia. No voy a decir nada más de esto, solo que hay una partida de rol en vivo con elementos de rol y que está muy bien porque, claro, tú asumes el papel y el papel que elijas y esto está, quiero decir, que son cosas distintas a lo que es normalmente una historia de Life is Strange. También creo que... el agravio comparativo hace mucho daño. Y esto es lo que pasa si estás manejando una saga que ya tiene un recorrido como es Life is Strange. Y en ese sentido, claro, es que Don't Nod hace un trabajo tan excelso, el 1, el 2, que sé que mucha gente no le ha dado una oportunidad, me parece increíble. Era un juego... En este sentido, yo creo que este Life is Strange se apega más a la fantasía, o se ampara más en esa atmósfera más nostálgica que tenía el 1 que a la denuncia social que tenía el 2, ¿vale? Que esto no es ni bueno ni malo. Esto es el tono definido por el juego. Más allá de eso... Sí, dime. Es que la denuncia, en este caso, yo creo que más que denuncia social... Bueno, sí, sí que hay denuncia social y una denuncia muy concreta. Lo que pasa es que como es tan de telefilm, que claro, es lo que tú dices, que la historia que te cuenta de lo que sucede en el pueblo minero... es que la ves desde el primer capítulo de principio a fin. Incluso el cliffhanger en un momento dado que debería ser el giro, lo estás viendo venir desde que te dice vamos a ver no sé qué. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy, uy. Claro. Esto va a pasar. O sea, quiero decir, que es demasiado telefilm. Sí la tiene, pero creo que está mal hecha. Y luego... Ah, y otra cosa, sí. ¿Sabes por qué creo que a lo mejor no has conectado tanto? O por lo menos por lo que yo no he conectado tanto con la historia. Porque creo que los tres primeros capítulos están muy bien. El cuarto, vaya, que tienen variedad, tienen la historia, te vas metiendo los personajes en la historia, en la vida del pueblo. El cuarto está bien. Y en el quinto te meten todos los problemas y todos los dramas que ha tenido Alex de golpe, seguidos, uno detrás de otro, porque sí. No sé, no te da tiempo a empatizar, no te da tiempo a coger y a comprenderla, no te da tiempo a nada de eso. No te da tiempo a empatizar en un juego donde la empatía es un superpoder. El ritmo no está bien distribuido, y a eso es a lo que yo aludía con el tema de los episodios. Cuando salía un episodio al mes o cada dos meses, yo tenía ese episodio, y ellos procuraban que la experiencia, evidentemente no era una experiencia completa, pero que te dieran las suficientes herramientas para tú en tu cabeza, mientras ir pensando, uy, ¿cómo será el siguiente episodio? Uy, la conversación que yo he tenido con este. Aquí como es uno detrás de otro. Y yo lo he sentido muy corto, aunque realmente habrá durado lo mismo que todos. Pero es eso, el haberlo jugado todo de golpe, no lo he vivido de la misma manera, por el ritmo, como dices, y luego también... la falta de coherencia emocional en un juego que esto lo debería de tener súper pulido. A ver cómo lo podemos decir sin entrar en spoilers, pero desde el primer tráiler, además lo dije a cámara cuando lo vimos en directo, lo primero que te decían es que el personaje iba a tener que superar el duelo de perder a una persona querida. Yo ese duelo no lo he visto por ninguna parte. He visto que lo estaban pasando peor personas de ese pueblo que Alex Chen en cuestión. Y eso me parece un fallo. Preguntaba, ¿qué tal estabas? Y ya está. Ahí está el duelo que hubo. ¿Qué tal te encuentras? Y puedes decir, bien o no, me siento muy afectada. Pero ahí, hasta ahí era todo el duelo, la verdad. También podemos entender que redirige ese duelo a la rabia de por lo que ha pasado y que quiere saber por qué ha sucedido esto. Pero yo creo que sí, que no está muy bien hecho y que no está bien distribuido lo que es la carga emocional que tenía el personaje, que te hubiera llegado. Pues es que a mí así... sinceramente, para cuando vas a coger y a coger cariño, es que te quedan, ¿qué? 20 minutos de juego. Y ahora, y esto también va por el resto, que al menos al uno sí que habré jugado. Todos recordamos la química tan especial que había entre Max y Chloe. ¿Vale? No era una historia de amor como tantas veces que hemos visto en un videojuego, de a la primera NPC que ves dices, va a ser mi recompensa. Realmente, todo lo que voy a hacer es para llevármela a la cama. Eso no ocurría en ese juego. Tampoco en el 2, con una escena preciosa donde pierde la virginidad. En fin, no cuento más. Pero en este juego, desde el primer momento yo decía, vale, mi objetivo es que fulanita me dé un beso. No lo he sentido real esa conexión, o al menos es eso, no me he dado tiempo a empatizar. Oye, yo no me lío con nadie, ¿eh? O sea... Pues mira, lo siento por ti. No, es que dependía del interés ya. Y a mí... Claro. No, además no tenía claro si Sergio ya. Ramos o en fin, no sé. Es que en serio, uno de los protagonistas es clavadito a Sergio Ramos, tenía que decirlo. O sea, yo lo he visto todo el rato diciendo, joder, ¿y cuándo juega? Pero bueno, tonterías aparte. Quiero decir que lo bueno que tiene es que realmente sí que te da las posibilidades de que Alex sea como tú te sientes. En ese aspecto sí me gusta, porque puedes liarte, puedes no liarte, puedes hacer muchas cosas. Sí, pero que no es liarte. Te dan opciones. Es que pasa desde que conoces una persona hasta que te acuestas con ella. Ah, pues sí, ahí pasan cosas o no. Todo depende de lo que vayas decidiendo, porque todo va con decisiones, quiero decir. Que sí, pero vas... sí, pero que no quiero que quede la idea de que realmente tus decisiones influyen sustancialmente en el grado de relación. Efectivamente, como tú dices, tú has acabado solo, ¿vale? Otra persona habrá acabado como yo no con alguien. Solo. He acabado sin liarme, que es distinto. Vale, vale. Pero no la acabo solo. La manera de contarlo, los diálogos... Hay una escena muy bonita en una azotea, pero... No sé, seré yo, ¿eh? Que con otros juegos de Life is Strange me ha gustado el recorrido. Pero bueno. Y también hay una cosa. Aquí tienes más posibilidades de con quién vas a estar y eso que, por ejemplo, en Life is Strange. Y eso también diluye un poco la historia. Porque si tú no vas de cabeza... hacia un mismo lado, o sea, te dice desde el primer momento, sino que no lo tienes claro, la historia se diluye mucho respecto a esa relación. Mientras que en el Life is Strange realmente era la historia, y como ya debe tener 10 años, creo que lo puedo decir, creo que es la historia entre Max y Chloe. Entonces, ahí ya la historia la desarrollas como tú veas y eso, pero al final tienes una conexión con ella. Y aquí... la conexión es un poco forzada. Yo creo que va dirigida hacia uno de los dos lados más que hacia el otro. No, pero por supuesto. Vale, y además mola. Sí, pero aún así es más, está más diluida al tener también la otra parte, yo creo. Pero bueno. Bueno, luego comparto contigo una cosa del final en privado. Lo único, sí, el tema del el tema del pueblo, ¿qué te ha parecido? Porque, a ver, yo ya digo que a lo mejor yo malinterpreté, ¿eh?, que esto no es culpa de la compañía, sino mía. Yo creí que va a ser una experiencia más libre, no te voy a decir mundo abierto, ¿vale? Pero es un pasillo el pueblo y no puedes hacer nada tampoco. Tienes la calle principal, tienes un parque y tienes casi llegar al puente. Ya está, no hay más. O sea, que en eso no hay más. Pues es muy limitado, desde luego. Pero a mí lo que me encantó del pueblo fue que era un pueblo minero y cuando lo veo es un pueblo minero hipster. O sea, es un pueblo minero idealizado por un gafapasta. Venden marihuana, no, ¿eh? Hombre, es que venden marihuana. La tienda es una tienda de discos de vinilo. Tienes una floristería, que es lo normal en todo pueblo pequeñito que se precie, y minero. O sea, yo venía, además, esa semana, lo estuvimos comentando por WhatsApp, que había estado en Almadén. ¿Y qué quieres que te diga? Es un pueblo minero. No tiene nada, o sea, nada que ver. Llevan 2000 años extrayendo mercurio. O sea, no tiene nada que ver. Es que yo creo que no encuentro una tienda de vinilos en todo el pueblo, sinceramente. Y desde luego, un dispensario de marihuana ya sé que no. No, está prohibido. Vamos, bueno, lo del pueblo se las traía, la verdad. Pero está muy bonito. Quiero decir que se ve precioso. Sí. Ahora bien, como lo he jugado en PC y como juego a medio metro de la pantalla... Técnicamente el juego es muy justito, ¿eh? Quiero decir, tú ves al principio que salen unas escenas, bueno, el juego se ve muy bonito, el diseño artístico es la leche, la música me ha gustado un montón, pero lo que es técnicamente tiene, como si te fijas y empiezas a ver las flores que son con picos, un canario que sale en primer plano y empecé a ver los picos que tenía el canario. Bueno. Entonces, bueno, pero en ese sentido... Es el mejor, pero todavía se han quedado cortos. Eso te iba a decir. Digo, en ese sentido, los Life is Strange nunca han hecho gala de técnicamente ser excelsos. Sí, como resaltas en la parte artística. Creo que en eso... Que es maravillosa. Brillante. Vamos, y bueno, sí. Lo único, eso, yo personalmente, ¿lo recomendaría? ¿No lo recomendaría? Por supuesto, estos son gustos, ¿eh? Y de verdad que no quiero cargar con la responsabilidad de que alguien no se lo compre y lo querría, o al contrario, y que luego le decepcione. Yo voy a contar opinión. Mi opinión es, si tú eres fan de Final Fantasy también, pero si eres fan de Life is Strange, lo vas a disfrutar, ¿vale? Yo lo he disfrutado. Es un buen juego, ¿vale? Es un juego de notable. Pero es cierto que a lo mejor yo tenía las expectativas muy altas y para mí, si yo hago un top, no estaría arriba. Te iba a pedir el top, así que venga. Pues llevo toda la semana pensando en ese top, pensando en que me lo ibas a preguntar. Así que mira, muy bien. Pues mira, yo, siendo honesto, el primero, o sea, yo pondría en la primera posición el primer Life is Strange, ¿vale? En la segunda pondría Life is Strange 2, en el tercero pondría este y en el último Before the Storm, yo. No, ¿y de Don't Know en general, con todos los que han hecho? Bueno, esos dos, ¿no? Claro. No, claro. Queda el vampir, creo, y qué más. Ah, bueno. No me refería al vampir, me refería más bien al... Captain Spirit. Sí. Ah, bueno. Es que son... Captain Spirit, sí, claro. No, sí. Bueno, pero ese lo entiendo como una precuela. Ah, Tell Me Why, dices. Ah, bueno. Me refiero a Tell Me Why. Perdón. Vale, pues venga, volvemos. Rebobinamos rápidamente. Yo pondría en... En ese no lo he jugado, pero bueno, los demás. Life is Strange, el primero. Luego Life is Strange 2. Luego Tell Me Why. Después Before the Storm. O sea, perdón. Después True Colors y el último Before the Storm. Los dos últimos de Deck Nine, en resumen, son los que a mí no me gustan tanto. Vale, mi top es ese. Tal cual. Pues fíjate, pues ya está. O sea, ¿qué más decir? Sí. O sea, a lo mejor puedo subir en un momento dado un día al segundo puesto de Tell Me Why, por eso, dependiendo de que vea algo y me recuerde y diga, joder, cómo modo esto. Pero vamos, están entre esos dos, el segundo y tercer lugar. Y el primero, el Life is Strange 1. Y este, pues sí, me ha gustado, yo también creo que es de notable y que hay cosas interesantes y hay cosas que, pues, en fin, que las historias de telefilm, yo creo que ya deberíamos estar un poquito más allá de eso, sinceramente. Sí, pero bueno, oye, está bien. Por cierto, eso sí, juego mucho más lento que vosotros. 14 horas me ha durado. Wow, uf, pues sí, no está mal, ¿eh? Te ha durado muchísimo. Pero está amortizado. Te digo, cuando yo lo vi, no me daba esa impresión de que fuera tanto, pero hoy me pone esto Steam, que jugó 14 horas y ellos sabrán, ¿no? Así que 14 horas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues sí. Nada, lo dejamos entonces en este punto. Mira, voy a mirarlo. Yo 8,7 horas en Steam me marca. Así que bueno, pues ahí está. Más o menos la media entre 14 y 8, pues lo que dé, eso es lo que dura. Vamos a dejarlo entonces en este punto y ya concluimos el programa de hoy. Y hemos dado lo que hemos prometido, una que estamos jugando centrado en superpoderes. Algunos de superhéroes del cómic y otros, bueno, la empatía, ese gran superpoder que, oye, ojalá se llevase más a menudo, sin duda alguna. Bueno, pues nada, vamos entonces a respetar ese orden que habíamos inaugurado al comienzo. Sofía, que nos vemos el jueves con ese Responde. Pues sí, nos vemos ahí y nada, con muchas ganas de seguir con ello. Totalmente. Y bueno, pues lo mismo en este sentido, Atreides, que nos vemos el jueves. Me lo tengo que pensar, ¿eh? Porque a veces se me olvida lo del orden. Sí, señor, nos vemos el jueves, hasta entonces. Y lo mismo, Tony, que bueno, pues nos vemos más adelante. Sí, yo jueves no, porque mi planeta me necesita, lo cual en verdad significa que tengo una cena familiar ahora y no me puedo quedar. Así que sí, nos vemos otro día. Ya veremos el calendario, porque lo que tengo ahora en mente, a lo mejor nos vemos dentro de bastante. Pero nos veremos seguro. Bueno, tarde o temprano, ya sabéis que esto es un hogar, es una casa. Y aquí todo el mundo que necesita pan y techo, pues lo va a tener. Así que ya está. Pues nada, que esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.